hola, muy buenas noches y bienvenidos a una edición más del Aborto de la Gallina, programa ya número 25. Rimas con 25, todos sabemos las rimas con 25, la igual que era la rima con 15, la rima que será con 35. Pero eso sí, en la rima número 55 te diré la rima bien dicha. Yo creo que sí. Bueno, en fin, vamos a dejarnos tonterías. Vamos a empezar el programa, ¿vale? Hablando, vamos a comentar los resultados del CIS. Para aquellos, no, el PIS no, el CIS, ¿vale? Para aquellos que no sepan lo que es el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, Sociedad Anónima. Hay preguntas interesantes y respuestas muy interesantes. Por ejemplo, vamos a empezar con una. Dice, refiriéndonos a la situación económica general de España, ¿cómo calificaría usted esta situación? Pues bueno, los resultados son los siguientes, ¿vale? Los resultados son los siguientes. El 0,2% dice que muy buena. El 1,5% dice que buena. Regular ya el 18%, de ahí para abajo no lo podemos imaginar. Vale, con estos resultados podemos sacar claro, vale, que el 0,2% de la población española es extraterrestre y que el 1,5% restante son controladores aéreos, políticos o premiados de la Lotería Nacional, ¿vale? Eso es una cosa que tenemos clara. Vámonos a otra pregunta, ¿vale? Dice, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España, ¿cuál sería? Pues bueno, por supuesto, y como es lógico, encabeza el paro. No sé de qué estáis riendo, porque yo no tengo casco si no estoy escuchando lo que estáis diciendo, pero bueno, me da igual. Luego, el paro. Luego tenemos los problemas relacionados con la juventud, un 1%. ¿Vale? Un 1% de los problemas relacionados con la juventud. ¿Qué problemas son los relacionados con la juventud? El alcohol, el fumar, las drogas. Bueno, no, las drogas no, porque eso es otro apartado que pone aquí. Y una cosa que me impacta bastante, la ley antitabaco, el 0,2%. O sea, con el daño que está haciendo a la hostelería esta ley, solo el 0,2%. Otra cosa que yo de momento no entiendo. ¿Vale? Luego, para terminar voy a decir el estatus socioeconómico de los españoles. Dícese así, ¿vale? La clase alta, media alta, un 16%. Nueva clase media, 21,6%. Y vieja clase media, un 17,6%. Vale, esto de nuevas y viejas, ¿qué coño es? Porque yo no entiendo nada. En fin, estarán aquellos, ¿vale? Que viven en la clase alta, que no lo admiten. Aquellos que lo ocultan, ¿vale? Y otros que viven en clase media por orgullo, aunque realmente pertenezcan a una clase más baja. En fin, esto es una cosa, es un lío. Vamos a dejarnos ya de tonterías y vamos a empezar el Aborto de la Gallina, capítulo número 25. Bueno, pues nada, seguimos. Tú aquí hablando, venga. Sí, no, es que no pasa nada, aquí hablamos entre todos. Empezamos este programa número 25. Ha hecho 25 programas ya. O sea, qué locura. 25, o sea, es que vale, dice. Dan, dan, dan, dan, dan. Por favor, apaguen los teléfonos móviles en los estudios de radio, gracias. En fin, seguimos. No pasa nada, no pasa nada. Lo que estaba diciendo, programa número 25, dirá la gente, joder, 25 programas, eso no es nada. Es que no son 25 programas, son 25 semanas que llevamos haciendo programa, que eso realmente, no sé cuántos meses serán, ¿muchos? Sí. ¿Unos cuantos? ¿Seis meses ya? ¿Seis meses haciendo programa? Joder, qué mal. No, pero bueno, cada uno hemos empezado en un lugar diferente del aborto. Sí, bueno, hemos ido haciendo poco a poco un aborto de la gallina, hemos ido estructurando lo que es el programa. Hemos ido metiendo gente nueva, y bueno, en fin, seguimos. Vamos a empezar ya, ¿no? con nuestro apartado, ¿verdad, Roberto? De presentación. De presentación. Ay, es verdad, que estoy yo ya con otra no, mente. No, sí, ya sé que hoy no estoy. Hoy vamos a hacer el mismo programa de siempre, pero bueno, a partir del programa que viene será igual. Empezamos con la presentación. Enfrente mío tengo... No voy a empezar por la izquierda, porque por la izquierda no hay nadie. La mesa, no hay nadie. Bueno, ¿vale? Sí, puedo imitarlo. Ah, vale. A la izquierda tengo al Alejandro Invisible. Muy buenas noches, Alejandro. Hola, muy buenas noches. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues yo muy bien. Yo solo quiero decir una cosa. Zapatero dimisión. Un beso, Alejandro, un beso. En el fondo te queremos, tú lo sabes. Luego, justo al lado suyo, ¿vale? Está enfrente mío Minerva. Buenas noches, Minerva. ¿Qué tal? Muy bien. Espera. Espérate que se te escucha. Con la mierda. Se te escucha flojito. Tenéis una manía de hablar súper alto cuando apruebo el micro y luego. No, porque quería ser sensual. Ah, quería ser sensual. Claro. ¿Sensual o sensual? Sensual. Ah. Algún día me explicarás tú la diferencia, porque yo no sé cuál es. En fin, que la sexual hay. No digo no yo que habla. No la hay, pero que bueno. Sexual no se habla, Enrique. ¿Cómo que no? No. Sensual sí se habla. Bueno, pues ¿cuál? Vosotros sabréis si queréis que os escuche o no. El ordenador, o sea, luego, como queráis. Luego lo discutimos. Un poquito más a su lado tenemos a Cristina. Buenas noches, Cristina. Hola, buenas noches. ¿Has apagado el móvil? Sí. No, sí, ¿verdad? No. No, ¿verdad? Sí, está tecleando la pantalla en negro. Le has quitado el sonido, ¿no? Sí. Hola, soy Cristina, buenas noches. Es que me has pillado de frenada, venga, ya. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Anda, joder, ¿qué hago en la radio, mierda? Me he despertado aquí. Estoy aquí. En fin, mientras Cristina termina de manipular su... No, ya está. Su móvil intentando saber dónde está la tecla off. Vamos a presentar aquí a mi gran compañero... Rápido. ¿Eh? Rápido. Venga. ¿Rápido? Sí. Mi gran compañero, Roberto. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Bien? ¿Todo bien? Sí. Ya está. Sí. Hasta luego. Venga. Rápido has dicho, ¿no? Noticias de la semana. Escucha, no, esta vez me has dado con la palma abierta y eso se va a y eso te voy a dar, Azurrío, sí. O sea, normalmente. No, perdón. Normalmente me das con el puño cerrado, cosa que yo corpulentamente soy aceptable. No, ¿sabes lo que para no, recibir yo te, ese, yo te, ese te, tipo yo de te doy con la mano abierta, pero ¿sabes lo que ha pasado hoy? ¿Qué? Que te he dado en la teta. Ah, vale, por eso me ha sacado la leche ya. Por eso. Me ha sacado la leche. Sí, bueno. En fin. Ya que ascazo das. Sabes tú que en el fondo te gusta. Bueno, pues vamos con... Pues vamos con la sección de noticias que hoy, esta semana, viene... Pues, idiota, además, como siempre. ¿Qué va? La primera dice... Pone a la madre en venta por amor al arte. Esto es una movida de un hombre que se llama Max Papeschi. Papeschi, no sé. Que le ha dado por hacer el imbécil en internet. Solo por tener fama y tal. Esto es una cosa que Cristina prolifera mucho. Siempre me va diciendo, oye, a ver si hacemos el mongol y nos hacemos famosos y tal. Yo siempre lo digo, es una opción. Bueno, pues este hombre lo ha conseguido. Ha puesto la cabeza de Bart Simpson al Papa. ¿La cabeza de Bart Simpson al Papa? Sí, la cabeza de Mickey Mouse a Hitler. No jodas. Y ha salido diciéndolo, vendiendo a su madre. Pues ya está, así la vida. Vendiendo, ¿no? Escucha, pero vendiendo a su madre, pero por... Sí, sí, por no, internet. Sí, por internet. ¿La ha comprado alguien? No lo sé, pero no me interesa tampoco hablarlo. ¿Seguro? Pasamos a... ¿Qué? Sí. Venga, pasamos a la siguiente. Dice, una mujer bate el récord de cirugías estéticas al operarse 52 veces. Ah, está bien. Tiene 55 años. ¿La primera operación de qué fue? La mujer... Dice, no me propuse establecer ningún récord mundial, nunca fue mi ambición, es solo que tenía que hacerlo. ¿Qué me has dicho qué? No, que digo que la. No, yo preguntaba que la primera operación, ¿de qué se le ha ido? De. Porque 55 operaciones, o sea. No sé, de una piedra, el riñón. Yo no tengo 55 partes del cuerpo, yo soy único. Una parte, yo soy como, claro, como monoblock. Yo soy sí, monoblock. Tú eres solo una cosa de grasa. O sea, a mí me opera. Esta mujer, a mí esta mujer que se llama Cindy Jackson, cállate ya. A mí. Gastó 100 mil dólares. O sea, lleva gastado 100 mil dólares en cosas de botox, peeling, lifting, liposucción y demás. A mí me operas de una oreja y me tienes que operar del nabo también, tío. O del culo. ¿Eso por qué? Porque te he dicho que soy monoblock, joder. ¿No me escuchas? Ah, vale. A todo, vale. Bueno, pasamos a la siguiente. Una mujer vive 2 años con unas tijeras en su estómago. No, sí, yo sé que esto puede parecer raro. Y lo es. Yo tengo un hacha, por eso estoy así de grande, ¿eh? Sí, no, tú tienes 12.000 tijeras. Sí. Tijeras en el estómago, por eso estás así. Pero no me cuesta. Dice, una mujer brasileña ha vivido durante más de 2 años con unas tijeras de 18 centímetros en su vientre. La paciente fue intervenida en 2008 para extirparle un ovario Y fue entonces cuando alguno de los cirujanos olvidó la herramienta, ¿vale? O sea, aparte del instrumental quirúrgico, claro. El Consejo Médico de una ciudad brasileña ha abierto una investigación para aclarar quién es el responsable. La afectada fue atendida en el Hospital Beneficencia Portuguesa, en la ciudad brasileña de Araraquara. Dios, estamos en la mierda. Pero... la mujer que se sometió a un tratamiento de quimioterapia para enfrentar un tumor que padece tenía intensos dolores en el abdomen desde finales del año pasado. Y entonces, patatín patatán, le hicieron la radiografía y salió eso. Y salió unas tijeras, sí, dale. Tijeras, sí, bueno, venga. No, pero digo una cosa, aquí en la radiografía nos damos cuenta que están las tijeras un poquito abiertas. La mujer al sentarse o algo no... No, sí, acabo de decir que sí, que tenía una pequeña molestia. Sí, pero una pequeña molestia, a ti se te cierran unas tijeras en el estómago y eso no es una pequeña molestia, eso es una diarrea. No, no, no confunda la diarrea con lo que tú tienes. Ah, vale. No, pero no, a ver. ¿Qué tuyo? Pasa, Minerva? Que ya estamos con el romanticismo ese de la diarrea y todas esas cosas tuyas. No, pero Enrique, ya sabes que si no puede salir de Enrique la palabra mierda, diarrea, lenteja, en un contexto asqueroso, no. Cállate, no, que te meto una lenteja. La lenteja de la semana pasada. ¿Te gustó la lenteja la semana pasada, verdad? No. Un indonesio ya. Descubre a su un indonesio descubre que su esposa, que conoció en Facebook, es un hombre. Un indonesio que conoció a su esposa a través del Facebook la denunció a la policía tras descubrir que en realidad es un hombre. El marido comenzó a sospechar cuando ella se negaba una y otra vez a mantener relaciones sexuales con él, a pesar de dormir juntos en un apartamento de Yakarta, según el diario República. Y no notó una tercera pierna ni nada, o sea. Ay, luego yo digo ella... una cosa. ¿Qué pasa? ¿Por qué cuando llega el paquete no se prueba lo que se ha comprado y si no es lo devuelves? No, pero a lo mejor estaba operado. No. No. ¿No? O sea, tenía cimbel matutino. Claro. Sí, con la forma de un pepino. Vale. Luego no. Ella que se llama Francisca. Francisco para los amigos. Francisco, Fran para los amigos. Según su tarjeta de identificación oficial, le presentó una declaración falsa en la que se certificaba que es una mujer. Ay. Qué bonito, ¿no? Bueno, sí, venga. Ha sido esta chica, chico, ha sido acusado de fraude, falsificación documental, y se ha encontrado culpable de ambos delitos y que se va a enfrentar a una pena máxima de 7 años en prisión. Pero vamos a ver, digo yo una cosa. Descubrió que vale, que era un hombre, pero a lo mejor se identificaba como una mujer, era... No sé. ¿Transsexual? Claro, si estaba operado y se identifica como una mujer, legalmente tampoco tiene nada que hacer. No, pero él decía que era una mujer. A ver, presentó es que papeles diciendo que era una pero mujer. Pero es que a lo mejor se sentía mujer. Pero no es lo mismo, Enrique. Yo también me siento Manolo y no voy por ahí diciéndolo. ¿Tú te sientes Manolo? De vez en cuando. Ah, joder. En fin. No la escuchas como hablas de... Yo el otro día escuché hablarle de fútbol y de coches. Sí, por eso. En mis momentos brutos soy un poco Manolo. Madre mía del señor. Una australiana sobrevive al caer su coche desde la sexta planta de un parking. ¡Oh! Toma, batiendo récords. Lo que hace uno por no pagar parking, hostia. El vehículo, un Mitsubishi Outlander 4WD, cayó del costado izquierdo. En Australia el conductor se sienta a la derecha, por suerte, y quedó atrapado entre dos edificios, lo que dificultó los trabajos de los equipos de emergencia para rescatar a la víctima y trasladarla al hospital. ¿Pero entonces estaba viva? Sí, ¿ah? Salió ilesa. Mira. A ver, que el coche no era un... Gracias a que saltó el airbag y el cinturón de seguridad y que, efectivamente, en Australia el conductor se sienta a la derecha. Pero si cayó lateral, ¿cómo se salvó con el airbag? Porque hay airbag lateral. Ah, hay airbag lateral. Estamos hablando de un coche nuevo, ¿vale? Airbag lateral de Mitsubishi. ¿Y por debajo también te salen airbags? Sí, más que sea tú. ¿Para protegerte el culo también? Sí. Ay, el culo. En fin, qué bonito. Bueno, pues ya está, venga, con esto nos vamos a la sección de Minerva, ¿vale? Vale, pero... ¿Qué? Yo quiero un airbag para los huevos, tío. Eso tiene que ser la polla. ¡Oh, Dios! El consultorio de Minerva. Siempre me ha gustado decir esto a mí. Me estoy empezando a viciar. Sí. Se te nota el ronroneo. ¿Verdad que final? Sí. Se parecía a mi gato. ¿Verdad? Bueno, ¿qué no está eso hoy, Min? Hoy os traigo las citas perfectas según chicos y chicas. Oh, wow. ¿Vale? ¿La cita perfecta? Sí. ¿Eso bueno, existe? No. Ah, pero vale. Simplemente es gratuito soñar y todas esas cosas. Ah, vale. Entonces yo me he traído aquí varias ideas. Y ahora os preguntaré si estáis de acuerdo o no. Y bueno, la del chico he sacado ¿cómo lo diría yo? La esencia. De todas las citas perfectas, esta sería la esencia de todas, de todas ellas. Y ya está. Que es muy escueta, la voy a dejar para lo último. No, interesante no. Interesantísimo. Vale, vale. Interesantísimo. Interesantísimo, vale. Cuando te lo cuente. Cachondísimo. Sí, sí. Arriba. Bueno, para las chicas, voy a decir una que es más o menos la que nosotras intentamos que pase, ¿vale? Bueno, antes de que empiece, la gente a través de Facebook también puede opinar a ver si es cierto o no es cierto. Claro. O cuál es su opinión. Claro, claro. Mira, una chica para una cita perfecta, si el tío le gusta realmente, lo que intenta es ir recién depiladita, claro, ahí sin nada que estorbe, sin ningún cactus en la pierna ni nada de eso. Claro. Luego van duchadas, por supuesto. Llevan su perfume suave, un maquillaje no muy estridente. Llevan la ropita interior muy bonita. Y luego también según la intención de cada una. A ver, hay algunas que se ponen la ropita interior sin pensar que va a haber una cita sexual, pero se sienten súper bien con ellas mismas, sexys, etcétera. Y luego otras que se visten adrede, ¿vale? Con la ropa esa así, lencera, cañera. Y luego también un vestido y unos taconcitos. Va, con eso ya vamos chutando para la cita. Llegamos al punto de encuentro, ¿vale? Con él. Que todavía no había empezado. No, ese es ahora el preparativo de la chica. O sea, la chica se tiene que sentir segura, bonita, perfecta. ¿Tienes papel? Vale. Nada. Luego os paso los apuntes. Vale, sí, mejor. Vale. Sí. Llegamos al punto de encuentro con él. Y él nos está esperando, ¿vale? Por el camino encontró una florecilla, te la está preparando para ti. Sí, Cristina, por favor. ¿Cómo? Perdón. Encontró una florecilla por el camino. O se la compró, yo que sé, una rosa, tío, una margarita, una gerbesia de esa, una gerbasa. Escucha, una flor de esa del jardín mismo. La gerbera, perdón. Sí, no, sí. Cualquier cosa, pero te está esperando con ella, va. Termina comiendo flores. Bueno, que no. Sí, te lo digo. Conmigo sí. Hay que pasar. ¿No te gustan las flores? Bien. Bien saberlo. Es bueno saberlo. Venga, vale, voy a ir sacando así puntos y ya vas tú sacando conclusiones. Bien. ¿Vale? Bien. Llegas frente a él, lo primero que hacéis es sonreír y os besáis. Suavito y así. Claro. A besar suavito. Suavito. Suavito. O bueno, mami. Lo puedes también cascar un pedazo de morreo ahí en medio donde te pille. Le puedes meter la lengua por la garganta. Bueno. Debajo del diente, debajo de la lengua. Dejémoslo. ¿Le puedes hacer una lavativa de diente? Dejémoslo en la boca. Vale. Sí. Y bueno, camináis hacia una terracita que es un restaurante con sus plantitas, su mesita, tal, todo muy chulo. Hay luz tenue. ¿Estamos hablando de que es tu cita perfecta o la cita? No, perfecta? Yo digo así al aire. Puede ser que algunas cosas sí que se ciñan con mis gustos y otros, como lo de Cristina, no tiene por qué ceñirse. Vale. Pero sí, lo de la terracita y eso sí que es algo con lo que yo sueño. ¿Qué pasa? Que aquí en Murcia no hay terracitas, o hay ruido, o hay mosquitos, o no sé. Pero vamos, una terracita con plantas y todo el rollo, un buen ambiente, la luz tenue, que no haya ni frío ni calor, y que no haya así mucha gente, o por lo menos no esté todo el mundo amontonado en un rincón, sería fantástico, tío. Y nada, pues eso, llegamos, hay una mesita bien puesta para dos personas, la velita, todo el rollo. Y una iluminación perfecta, perfecta. Tienen que verse, claro, los ojos, la mirada y todo eso. Pero siempre da más juego. O sea, estamos una luz perfecta podría ser una luna llena. Sí, sí, algo así. Ahorramos consumo, sí, zapatero sí, sí, no sí. Se queja. A eso me refiero, que no tiene que ser una farola ahí encima ni nada súper iluminado, ¿vale? Si es un restaurante, pues bueno, ¿qué se va a hacer? No se puede hacer otra cosa. Pero en una terraza así guay, tiene su cosa. Luego nos perdemos debajo del mantel. ¡No! que todavía no he llegado. Paso a paso. Bueno. ¿Cuál es el siguiente paso? Estamos empezando con un buen vino, ¿vale? Joder, macho. Claro. Puede ser un vino joven, espumoso, fresquito, o puede ser un vino de reserva. Calimocho, ¿no? No, Calimocho. ¿Qué Calimocho? Es un restaurante de prestigio. Yo me estaba haciendo ilusiones porque ya me ahorraba el dinero de las flores y me tengo que comprar el vino. Joder. Claro, se empieza con un buen vino. En fin. La cena perfecta. Eso ya es a gusto del consumidor. Habrá que le guste una cosa, le guste otra. Pero nada, sin prisas, ahí todo despacito y tal. Podéis compartir lo que es cubiertos, tenedor, cuchara. Parece que le vas a dar, pero se lo quitas. Se queda la chica con la boca abierta y... Sí, no, a mí una situación de esa, lo vas a cambiar el vino por un donut. O sea, te digo, si me lo acercas a la boca y me lo quitas, te vas una hostia, vamos, que ya puede haber luna llena, luna vacía, luna lo que tú quieras. Que... Vale. En fin, sigue. Luego, al final de la cena... También hay dos opciones. Se puede pedir postre o no. Se puede dejar para el final, ¿vale? Eso también al gusto del consumidor. Se puede jugar mucho con los postres. O bien con la tarta, se puede comer con las manos. Es muy sensual. el comer fino, pero con las manos, ¿vale? No hay a lo bestia, ni meter la zarpa, ni meterlo ahí. ¿Cómo se come fino con las manos? Pues sí, con los deditos en punta. Claro, te lo coges, te lo metes en la boca, te tocas un poquito el labio, así como hace Roberto. Sí, sí. ¿Y los que nos comemos las uñas también podemos hacer eso? Claro, queda muy sexy. Bueno, si te comes las uñas ya queda fantástico. Y ya si tienes el dedo sin uña ya es lo mejor. No tengo uñas. Ya es lo mejor. Ya te las he visto de vez en cuando. Sí, ¿verdad? Sí. Imagínate, bueno, lo que puede hacer esto. Con un helado también se puede dar un juego importante, importante. Incluso te lo puedes llevar a casa. Mira lo que te digo, si vives cerca, antes de que salga sorbete. Yo tengo una heladería abajo. Pues mira. Estaría bien. El sabor que te guste, eso sabe la noche. Bien, después de esta cena por el restaurante ese que digo yo en la terracita, un paseo por la ciudad, cogiditos de la mano o no, o así por encima de la chica, tonteando, que te empujo, que pero, te toco. Pero, o sea, ahí ya estamos empalmados, ¿no? No, todavía no. ¿Ah, todavía no? Joder. No. Ah, vale. Bueno, no sé de qué has hecho tú alguna que otra cosa por ahí, debajo del mantel o algo. Puede también la chica descalzarse y meter su pierna entre tus piernas, juguetear. Déjate ya el muelle, hombre. Tengo que gustar muelle. Bueno, el paseo por la ciudad, ¿vale? Una buena charla, con risas, miraditas. Y de vez en cuando también, bueno, de vez en cuando, una o dos veces, no mucho más, porque si no ya te lo esperas, que el chico te pare en seco, tío, y te plasme un besazo. Eso tiene que ser lo más. Sí, ¿verdad? Pero sin pensarlo. ¿Qué está diciendo la gente? No, la gente a través de Facebook está diciendo que esto es un poco porno, que se está empezando. ¿Porno? Pero vamos a ver, no, que es una cita normal. Por eso he dicho que si vamos empalmados para ya. Para un programa normal que nos está... ¿Verdad? Que nos está saliendo. En fin, sigue, que vamos a llegar ya. Nos paraban en seco los chicos, ¿vale? Y nos besaban a saco ahí. Suave también, nada de toda la lengua por la cara ni nada de eso, no. Yo estoy hablando de sensualidad. Esta noche vamos de sensualidad. Pero escúchame, sí, eso, vamos a ver. Si tú haces todo eso pajeado, yo lo veo bien. Pero como vaya el payo a cachondo, o sea... No llegamos, te ¿no? Te manda la mierda antes de tiempo. Al paseo no llegamos, no creo. En fin, sigue, a ver si me da... A ver si... Y vamos por el besazo. Pone las manos en tu cuerpo y la pasión se desata. Aquí ya te puedo dejar, Enrique, que empieces a soltarte. ¿El qué? El muelle. Ah, vale. Y esa es la cita perfecta. Ya después lo demás es cosa de uno y de una. Bien, te puedes ir a la casa o en un banco o en el jardín, en el coche, en un portal, donde te dejen, puedas. ¿Vale? Pero bueno, eso ya lo dejo a la imaginación. Y luego también una cita que se me viene mucho a la mente, tío. No sé por qué, no me preguntes. Supongo que serán... ¿cómo son eso? ¿Cómo se llama? Fantasías sexuales. Fantasía. Fantasía. Oh. Tipo fantasía. Siempre lo he tenido en mente, no sé por qué. Y es que me encantaría una cita en la casa de él, ¿vale? ¿Una cita en la casa de él? Sí. Él abre la puerta. Sí. Esta se ríe. A ver, por favor. No te escapas. Mentes no sucias. Tiene por qué. No se escapó. Bueno. Uy. ¿Perdón? A ver. Se a ver. Están delatando, Enrique, se están delatando. Y retransmitimos. ¿Cuándo? ¿Por qué? En fin, venga, continuamos. Bueno. Sí. Estamos en la casa de él. Llamamos al timbre. Y él nos abre súper guapo. Ajá. Es decir, o con traje de chaqueta, sus zapatos, peinadito, desbordado. Desbordado de guapo. O sea, pero con pantalones. Claro, a ver, he dicho. Ah, vale, vale, no, vamos a ver. No, digo, a lo mejor lleva unos calzones de pata y o que algo. Se en tanga. No, por favor. No, ¡hija de puta! Abres la puerta así y dices, uy, me he equivocado, perdón. Y te vas. No. O sea, así, vestidito tiene que ser tipo. Guapísimo. Sí, tío, vale, o sea, sí. Con traje o similar. Quiere decir, pantalón de pincitas con su correíta, su camisa, zapatos, etcétera. Súper guapo. Sí, tipo cura, vamos. No, qué cura ni qué cura, Enrique, tío. Súper elegante y ya está. Venga, y la chica ya se supone que también es una noche especial. Y aunque sea en la casa de él, pues es pues eso, arreglada. A ver. Vale, cuando entra, la recibe pues eso también con un besito, un qué guapa estás o cualquier cumplido, ¿vale? Y la sienta en la mesa que está preparada para dos, con su vela. ¿Pero la sienta encima de la mesa o...? Ah, vale. Enrique, en la silla, vale, me vale. Lo estás estropeando no, todo. No, es que tengo dudas, joder. Ay. ¿Eh? Bueno, venga, es que vamos. De aquí a que termines tú, joder, necesitamos tres programas. Y el tío ya se ha canchado. No, es que quiero ir suave para que sea así, ya. Rollito tal, que venga. El muelle funcione. Es que si no, no funciona. Venga, sí, la sentamos en la silla, ¿no? Sí, la sentamos en la silla, que la mesita está puesta para dos. Con la vela, o bueno, velas, o una iluminación también que no sea bombillas y toda esa historia. Esa es chula. que sea romántico. Bueno, romántico, que le dé ese toque. Puede ser o no, romántico, da igual. Y que cocine él. Eso siempre me ha puesto mucho, que cocine él. Me da igual que sea un huevo frito, una tortilla francesa, que ay, una hamburguesa plancha. Eso hacer un huevo frito. Me da igual, pero que cocine él, tío. Me pone muchísimo. Fu, ¿qué? A ver, por favor. A ver, ¿qué pasa? A ver, no, cuéntame, claro, cuéntame. Ah, bueno, recuerdos, eso está bien. Más que imaginar, recuerdos viene mejor. Que sí, aunque sea una croqueta, mira lo que te digo, pero de verdad, que cocine él, me pone. Bueno, nosotras estamos ahí y entonces el chico empieza a servirnos. Y entre plato y plato, pues no puede evitar el tocarnos el pelo, el cuello, los hombros. Nos besa. Sí, sí, sí, sí. Entre bueno. plato y plato. ¿Qué? ¿Qué ibas a decir? ¿Hablar? No, nada, nada, nada. No, sí. No, ya. Nada, no iba a decir nada. ¿Qué? ¿No iba a decir nada? No, o sea... Te has quedado con la gana. No, venga. Bueno. Que yo eso de comer y tocarse a la vez... Estoy, pero vamos, estoy todavía, no he dicho estoy todavía con los paluegos, le voy a dar un beso. Es que no he dicho comer. He dicho mientras que el chico se levanta a retirar un plato, ah, luego ah, poner vale, el otro y tal, pues ahí en ese entre plato y plato, ¿vale? Pues te la rimo un rato. Bueno, pero hemos llegado ya... Al postre. Sí, vamos venga, a va, ello. Venga, venga, venga. A ver. Ya te has perdido. No, es que estoy aquí. Ah. Bueno. Te acaricia entera con sus manos. ¿Qué? Las manos limpias. Te acaricia entera con sus manos. Limpias. Sí. O sea, con limpias, sus labios claro. y su lengua. La típica limpia. Mano. ¿Sí? Sí. La típica mano que te limpia la mano para estrenar tu móvil, tocar los no, nuevos. A ver, vamos a ver. ¿Cómo? Hemos cenado. Sí. Y mientras que retiraba los platos, pues sí. por ahí se ha limpiado con un trapito, incluso con agua y jabón ahí en el fregado. Vale, vale. Tiene las manos limpias. O sea, la mano así tipo Fairy. Fairino, limpias, punto. Vale. La mano tipo Fairy, pero claro. ¿Vale? Pues eso. Tipo detergente manual. Bueno, te agradezco enterar. Yo tengo una teoría que si a base de lavar platos. Sí. ¿Detergente puede... conejo? No, ¿qué? Detergente conejo. Detergente conejo. Sí, bueno, eso es bueno. Me lo has estropeado todo. Todo este embrujo que estaba el yo aquí imaginando. Claro, el clímax. Me lo ha dicho. No, pero por ¿qué aquí? Vas a decir tú? ¿Que fregando platos qué? No, que yo he elaborado una teoría que a base de fregar platos todos los días tienen la mano limpia siempre. ¿Ah, sí? Toques lo que toques. Ah, bueno. Si tú lo dices. Claro, es una radiación fiery. Vale, bueno, pues nada. Te acaricia entera con sus manos. Con sus labios. Por eso no me las lavo nunca, sí. Y su lengua. Nos olvidamos de la cena. Sí, sí. Ya la cena pasó. Hostia. Sin postre, con postre, me da igual. A ver. Y te lleva al dormitorio, ¿vale? Allí encuentras todo ordenadito, la cama fantástica, gigante. A veces. La cama gigante. Sí, no, es espera, lo sí. suyo, la cama gigante. La cama os espera. Espera, perdón. Oye, a ver. No voy a enfocar. Era una cama de cuerpo de nuevo. Cabrones. No voy a enfocar mi vida personal a esta mierda. Gracias, por la parte que me toca. No, está llamando mierda a la situación creada, no a tu situación. Vale. Ni a tu... Gracias por la parte que le toca, sí. Me encanta solucionar las cosas y no saber cómo hacerlo. Bueno, estamos entrando al dormitorio. Sí. El pasillo es corto, pero aún así hay mil besos, mil caricias, mil muelles, Enrique. Besos tampoco. Pasillo sí, no es corto. Las manos se dejan llevar ya, ¿sabes? Estáis solos, por supuesto, en la casa, no va a haber nadie. Uh-huh. Y cuando abrís la puerta, pues claro, ahí está la cama, petalitos de rosa, unas velas. Oh, el ambiente es fantástico. Sí, sí. A ver, Enrique, que viene para acá, ¿tienes algo que decirme? A ver. No, porque voy a enfocar la cámara, que nos están diciendo por Facebook que la cámara no está bien enfocada. Tú sigue. Ah, vale, gracias. Bueno, sigue. Bueno, por favor, las velas, mucho cuidado, no dejarlas debajo de la cortina. Se le puede pegar fuego a la casa, a la habitación, lo vale. que haga falta. Es simplemente una pequeña anotación. Sí, sí, sí. La casa arde y vosotros... ¡Estoy ardiendo! El resto ¡ya lo sé! Sigue, ¡no, no! El resto es a gusto del consumidor. Pero vamos, hay mil juegos que se me ocurren a mí en la cama para desnudarse, tocarse, darse placer y luego terminar como se deba. Uh-huh. Hay mil situaciones que se me... Pero claro, no las voy a contar porque si no, cuando yo las lleve a cabo, pues se me jode el invento. ¿Mil situaciones para acabar? Sí. Ah. Claro, todo esto es un preámbulo. ¿Sí podemos hacer un simulacro? Te llamo. No. O sea, no un simulacro en directo, sino un simulacro fingido. No. Tipo, no, ¡oh! No, porque si no doy ideas, de verdad, las quiero llevar a cabo. Ah, vale. Las quiero, sí. Es ¿puedes, que ¿puedes decir las que ya has realizado? No. Bueno, tampoco. No, porque no. Son reutilizables. No, no, no, no, es que estas son nuevas, que es lo mejor. Pero por eso mismo no quiero dar ninguna pista por si algún día tengo que recurrir a las reutilizables, ¿vale? Si quieres saberlo, envía un correo electrónico, ¿vale? A sexo.abortodelagallina@gmail.com. Yo te lo cuento, yo doy ideas. Y ella te dará ideas, pero en privado. Vale, me gusta esa postura, ¿eh? Repito, la dirección sí, sexo.abortodelagallina@gmail.com. Sí, y el que se quede con más gana, pues ahí yo le cuento un poquito mis ideas. Ellos también pueden dar ideas y hacer también relatos eróticos o cualquier cosa y... Vale. Los podemos leer. Sí, claro, podemos leerlos. Bueno, bueno, bueno. Aquí esta gente tiene mucho feeling esta noche, me parece a mí. ¿Quién? Vosotros. No, pero Roberto ríe porque lo estoy rozando por aquí atrás. Claro. Ah, ya, wow. Claro, me está metiendo algo. Estaba poniéndose tontito. No, y luego hay también la cita perfecta del chico, que ya os digo, son dos líneas. Pero voy a resumir todo. O sea, el chico solo dos líneas. Aquí tres horas con las chicas y el chico solo dos líneas. Es la esencia. Vamos la a hacer tú y yo la cita perfecta. Venga, vale. Vale. Venga. Sí, y luego ya digo yo la esencia. A ver. Venga, el resumen. Vale. A ver, empieza tú. Vamos a hacerlo entre los dos, ¿vale? Vamos a hacerlo entre los dos. Venga, por eso empieza tú. Vamos a crear una cena, ¿vale? Recrearme una cita en la que no pueda yo salir corriendo. ¿Una qué? La cita perfecta de Enrique es una comida en el Foster. ¿Verdad? Joder, tío, me acabas de quitar la idea, macho. Luego el lado en el McDonald's. No, venga, va, en serio. Recrearme una cita un perfecta cubo de para Ben mí. Jerry's. Imaginar que para mí, que no pueda rechazar, va. Una cena, o sea, una cita para ti. Para mí, que no pueda rechazar. Que no pueda rechazar. Sí. A ver, bueno. Estrújate los sesos. No, mira, pues primero la cogeríamos la mierda de Kia que tengo yo ahí fuera. Vale, el plateado. No, escucha, pero cuando lo limpio parece nuevo. Vale. Está chulo. Venga, vale, me dejo, venga, chulo, vale. O sea, no te quejes, no quieras un Mercedes también. Qué coño. Vale. No, los Mercedes no me gustan. No, ante todo seamos realistas, ¿vale? Vale. Como que seamos realistas. Yo es que estoy siendo realista. Bueno, pues no me recojas, quedamos en un punto céntrico de Murcia o donde me vayas. Fijo que siempre podrás irte con tu coche. Claro. No, eso no mola, tía. No, te vas a los 5 minutos. Bueno, venga más. En fin, venga, nos vamos a cenar a un sitio romántico. Uf, es que... No he dicho romántico, bueno. Digo que me hagas una cita que yo Telepizza. No puedo. No, es que ha hecho Telepizza. McDonald's. Yo fue en el McDonald's. ¿Eso en dónde? ¿McDonald's? Sí, el día de San Valentín. Ah, que tuviste. Ah. Qué cutre. Qué cutre, de verdad. Bueno, lo que pasa es que el presupuesto es hasta donde llega, es cierto. Que no. Fue. Sí, claro, fue. Que fue otra cosa. Sí, sí. Que fue otra cosa, que sí. No tiene nada que ver. Ahora. En fin, acabaríamos en un italiano o algo así. Venga, vale. ¿Vale? Vale. En un italiano o algo así. Después. Roberto, ayúdame, coño. ¿Habrá vino? ¿Eh? ¿Habrá vino? Sí, don Simón. Agua mineral. Don Simón. No, no. Don Simón, qué romántico. El Lambrusco de siempre, ¿no? Exactamente, o Pepsi. Venga, vale. Ya está. Eso. O sea, Pepsi. No, con venga, con Lambrusco me va bien, venga, va. Venga, vale. Lambrusco. Sí, de la Emilia, por favor. Después, pídete cosas. Cebate. Bueno, no te cede mucho, que si no, luego no te puedes mover, ¿sabes lo que te digo? Entonces. Tampoco te líes, ¿me entiendes? No, bueno, pues entonces el trabajo lo hacemos, o sea, nosotros, venga. Una pizza pequeñita y la chuta. Te quedas una margarita. Te quedas con hambre, te jodes. Bueno. Una pizza margarita. Que no tengo de mucho, sino. Bueno. Sí. En fin. Lo estás arreglando. Ya estoy que salía por correr cuando el Kia, pero venga, sigue. No, pero bueno, en fin. No, coño, es que se engordas la noche que quedas. Eso no tiene sentido, pero en fin. Venga, vale. Roberto, ayúdame, coño. Después de la cena. Luego te vas al Madrid-Barça. El Madrid-Barça, por supuesto, porque eso, a ver. Eso no puede faltar, a ver. Saber un Madrid-Barça. O sea, tienes que ver Madrid-Barça. ¿De después, sois? Escúchame, durante el descanso, yo iré a pedirme un cubata. Tú si quieres uno, vas y te lo pides. O sea, no me jodas que encima de todo, que pagar la cena, también tengo que pagar el cubata. Escucha, le pido un Sevena, ya toma por culo. ¿Sabes lo que te digo? No me gustan los Sevena. Si lo difícil este mes es quedar y que no juegue Madrid-Barça. Es casi imposible. Ay, ay. Si no, por ay, eso mismo. Ay. O sea, viene perfecto. ¿Pero de qué equipo eres? ¿Yo? Sí. ¿De Murcia? De Madrid-Barça, ya que lo ah, vamos de a Madrid-Barça. Ver. Claro. Hombre, me limito un poquito más por el Madrid. Ah, qué bien. Ah, venga, todo el mundo del Barça. Claro. Yo soy del Madrid. ¿Tú eres de Madrid? Yo soy de Madrid. Yo tengo unas zapatillas. Minerva, a tu casa, me salgo con él. Vale. Mejor. Además, somos tal para cual. Nos gusta el Madrid. Claro, nos gusta el Madrid. Saldré ganando. Nos gusta el Telepizza. Bueno, yo también. Efectivamente. Los cubatas. Todo. Joder, tío. ¿Eres mi hermano o qué? ¿Un trío? ¿Un trío? ¿En Madrid? Pues bueno, pues ya, bueno, venga. Venga, más cosas. Lo convertimos en orgía. Bueno, en fin, después del partido, ¿vale? Sí. Como yo estaré puramente borracho, lo siento, estaré cieguísimo. No, pero escúchame, poniendo. Estaré cieguísimo, pero yo te diré con amor. O sea, te diré cosas con amor. Pero, bueno, tú conducirás, mi guía. Vale. ¿Vale? Vale. Entonces te diré, nena, ¿dónde quieres ir? Encima de todo no puedo yo ni beber, porque tengo que conducir. Hombre, para está que claro. Te emborraches, venga. No, vale. Ahora voy a tener que pagar yo también un taxi. Vamos, ya lo que faltaba. Una limusina, si quieres te pago también. Vamos, no me jodas. No estaría mal, mira. Vale. Conduces, te ha tocado, tía. Es lo que tiene. Vale, no sé, venga, no pasa nada. Sigue. Si no, llamo a Roberto y no hace de chofer, no pasa nada. Ibais clara. Después, bueno, venga, nos vamos un poquito de fiesta, ¿no? Vamos a un sitio tipo... Bueno, a ti que te gusta la salsa, te llevaría a un sitio de salsa. Ah, qué bonito. Mira, eso ha estado muy, visto? Muy bien. Un punto a favor. Un detalle. Claro. Sí, ¿pero bailarías tú la salsa no, conmigo o me dejarías por ahí tirada? De pollo, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Salsa de pollo. Sí, pollo, salsa Roquefort. O sea, lo que viene siendo, tú quieres ir a lo de los pollos asados. Ah, pero no, pero. Ah, bueno, no, pero yo estoy diciendo baile. Ah, ¿tú? ¿Baile? ¿Baile? Sí, ¿tú no, baile, escúchame. ¿Tú? Yo bailo de putísima madre, ¿sabes? Te digo. Yo bailo de putísima madre. Te lleva que bailes, no quiere decir que vaya. Ya, por eso le he preguntado. Por eso le he preguntado. No, le he preguntado si él iba a bailar conmigo o me iba a dejar allí bailando. Le he preguntado eso. ¿Qué ibas a hacer? ¿Dejarme allí tirada bailando con cualquiera? No, intentaría bailar contigo. Si no puedes bailar, tía, uff. Intentaría. Me enseñarías tú, me educarías tú. A ver, todo no lo puedo hacer yo, tía. No me vengas con esa, todo no puedo hacerlo yo. O sea, desde el principio de la noche lo estoy haciendo yo todo. A ver si me entiendes. Estuve viendo los cubatas por ti. Estoy viendo el partido por ti. Te llevo a cenar y te he invitado y no sé por qué. O sea, te digo, te he recogido en mi coche. Y he gastado mi gasofa. ¿Me entiendes? Sí. ¿Qué más quieres? Te llevo a un sitio donde te gusta bailar. Y entonces yo me tengo que dejar dar por detrás. ¿Eso ya? Claro, para oye, que pero... ya que no, pero tú escúchame, lo has puesto eso... todo, yo ya pongo una pero parte. Pero no lo haríamos en público, tía. O sea, por favor. De verdad, qué cosas. En fin, no sé, Roberto, tú tienes algo que decir a esta cita que yo para mí es perfecta. Ya está, ya estábamos en el baile y se termina. Lo otro se sobreentiende. Acabamos en el aseo, empezamos a empujar puertas y ya está. Ah, qué romántico en el aseo, sí. Punto. Qué higiénico, wow. No, si te parece, vamos a ir a mi casa. Para que me deshaga la saca la cama, vamos. Ahora también tengo que poner yo la cama, o sea. Mira, Roberto, te dejo la palabra. Roberto, arréglalo un poco, por favor. Aunque tu pareja esté aquí delante, arréglalo un poquito. No se dice. ¿No se dice el qué? No se dice eso en la radio. Ah, bueno, perdón. Nunca perdón. Se menciona a las parejas ajenas. Si soy yo tu pareja, venga, va. Sí, es más que siete. ¡No! ¡Bueno! ¿Te has dado cuenta que has hecho... ha hecho el... y he visto el salivazo? Sí, ¿qué pasa? ¿Has visto pasar algo por encima de tu cabeza? Que estoy delante sí, tuyo. Sí, parece un orni. Bueno, estoy detrás. Un orni. Pues mi cita romántica sería... Cita perfecta. No tiene por qué ser romántica. No tiene por qué ser romántica. Cita perfecta. Claro. Pues... la recogería andando. Vale. Porque no tienes otro medio. No, es porque mi bicicleta queda muy cutre. No, porque y la belleza de ir andando. Bueno, para ti. Pero por favor. Escúchame. Ay, es bueno, para ti, qué bueno. Escucharme, ¿vale? ¿Dónde ha quedado la belleza de enseñar a la gente el amor que tenemos? Pero que está, o sea, muy bien que yo si me yo voy de... en traje y ella va con su cosa, sí. ¿Sabes? Es bonito ver cómo la gente está enamorada. Pues sí. Y va a ciertos lugares y va con su amor, pues por sí. Ahí enseñándolo. Vayas donde vayas con amor, eso con amor. Qué mientras bonito. Un gitano te quita la cartera también. Pero con amor. ¿Ves cómo se la quitan a tu novia? Da igual. Pero con amor, con qué amor. Romántico. Avisa primero que no se ponga tacones. Vale. Por si tiene que andar mucho, sí que es verdad. Anda 3 horas. Que no. Quedaremos y esperarte 2, la puerta, en fin. Sí. Es un pequeño detalle. ¿Qué? Venga, ya, venga. No. Sigue. Entonces. Hostia. Entonces. Luego podemos ir. Vamos andando, ¿no? Uh-huh. Y nos vamos a cenar. Uh-huh. A. ¿Cómo que restaurante? O bueno, ¿qué restaurante o qué bar o qué cafetería? O a qué, mi casa. A la casa de Enrique. Ah. Ay, ahí lo he visto. No. Nos vamos a... Yo hago cosas muy buenas, tío. Espérate ya. Pero tú te lo comes todo. Uy, la no, casita. Nos vamos a un sitio que conozco yo, que es un bar que está en una terraza. O sea, es un ático. Oh, y hay un chulo. Bar allí. ¿Pero dónde? Ah. Anda, secreto. Hijo. Por favor. Secreto. Bueno, no puede vale, decirlo. Vale. Si alguien lo sabe a través de Facebook, lo puede decir, ¿eh? Vale. sí, ten o sea, no lo puedes chivar a través de mando un email a sexo.abortodelagarriba. Arriba, sí. Aborto de la barriga. Arriba. Abortodelabarriga.com. Bueno, aborto de la barriga, Robert Rique. Bueno, estábamos ahí en esa terracita, ¿y qué más? Entonces, pues, hablamos, discutimos. ¡Hola! ¿Discutir? No, pero no discutir de chillar. Sí, discutir no, de... ya, discutir y opiniones. Diferencia de opiniones. Exactamente, y luego ya se reconcilian. Claro. Está bien pensado. Claro, eso es lo de siempre. Se habla y luego nos vamos a la playa. ¿No hay besitos ni nada? ¿Pero qué playa, tío? Si estás en Murcia Centro. ¿Pero qué playa? ¿Has ido andando a la playa? Se va a la torre, a la playa. A la torre, wow. Pero... O a la manga. Andando. No, pero a ver, yo he cenado. Mira, cenar... Vale, lo cambio, cambio la cena. Vale. Cambio cena por un paseo en autobús. Para ir a la playa. Mira, mi cena era en un mirador de la playa. Vale. En un mirador de la playa. Entonces, terminamos de cenar, damos un paseíto por la playa descalzos. Qué guay. En la arena. Cogidos de la mano, mirando la luz de la luna. Cómo se refleja en el agua del mar. Me mola. Que luce más azul oscuro que verde. ¿Qué te pasa? En ese momento viene un maremoto. Y en ese momento Enrique se tira al agua y hay un maremoto. Exactamente. A tomar por culo todo. A tomar por culo. Todo el romanticismo y todo. Y entonces... ¡Hostia, que viene! ¡Que viene el agua, tío! Pero de verdad, ¿qué pasa? Que estamos en primavera y ya todo cachondeo. Y entonces, a la luz de la luna, mirándola juntos, desfogar nuestros cuerpos. No puedo poner el aplauso. Te ha puesto el Skype. Dios. Mira que te lo hago yo, mira. Pero espera un momento, yo tengo una duda. Porque en la arena, el chingamiento... ¿Qué pasa? Sin toalla y sin nada, eso tiene que ser un poco incómodo. Joder, venga, ¿no? Venga, llevamos una toalla, venga. Vale. No, pero lo digo por hay una cama en la playa. Oh. Hay una cama con sábanas dices? Blancas. Tipo chill out. Se llama tumbona. Se llama chill out. Dios mío. ¿Qué chill out? Es tumbona. Sí. Ah, bueno, esas que llevan para los mosquitos, o sea. Sí. Sí, sí, sí. Una tumbona chill out de esa gigante de 2x2 una ahí cama, acolchada, claro. Qué guay. Tío, qué guay. Yo no he ido nunca. A ver si me llevan. No. Llévanos un sitio. ¿Un sitio? A ver si me llevas, Cristina. En Maná hay una, en el Z también hay una. Al lado de tu casa hay otra. Al lado de mi casa. Es que no he ido nunca al Z ni nada, por aquí no me han. Al lado de tu casa hay otra, tío. No, pero es un sofá. ¿No? Es un sofá, pero también tipo chilado ahí todo, todo fácil. Sí. Sí, para estar cómodo sobre. Pero la playa, estamos hablando. Estamos hablando de la playa. Vale. Bueno, la playa está a una hora de aquí, ¿sabes? Bueno, yo conozco un sitio chulo ya, lo que se llama Maná no lo he visto, pero. Yo en Maná estuve hace muchísimos años. Sí, claro, no hay quien se siente. Claro, por eso. No, pero tú estabas diciendo, Minerva, el tema de hacerlo en la arena. Eso es una fricción. A ver, pero no, escúchame. ¿No? La arena mola. En la arena. Pero vamos a ver. Sentirse sucio. Sí, pero si no es eso. Lo digo por si tocáis lo que no debéis con las manos llenas de arena, pues al final fricciona. A ver, tía, pero. Claro, escúchame. Fricciona, tío. Me da miedo eso. Pero escúchame, no vas a coger trozos de arena para. No, o sea, te digo, plasmarla. Pero el tacto, quieras que no, una vez que pones la mano ya te has ensuciado. Por mucho pero que escúchame, limpies, pero tú la mano va ahí al culo en todo caso. Aunque le pongas la mano pero en el culo no pasa apoyar, nada. Tienes que apoyar, tío, yo qué sé. No, pero cuando estás ya ahí no... No importa la arena, ¿no? No te importa, da no igual te importa que crujan los dientes así. Eso lo de menos. Eso ya da igual, vale. Claro. Vale. Bueno, da igual, luego se te va a llenar la boca. De lavador de arena. Sí. Lavador de arena. Leche desnatada de pascua. Bueno, venga, ¿qué más? Bueno. ¿Ya está? Ahí se queda la cita. Esta tía, ¿qué quieres? Pero si llevamos con la cita ya 20 minutos. Vale. Joder. Vale. Venga, pues voy a decir. ¡Qué pesada que es la cita! Voy a decir yo ahora el pequeño. La pequeña perfección de una cita de hombre. A muy ver. Resumido todo y esto es la esencia. La cita Toma 8. La cita perfecta del chico. Cerveza, claro, palomitas, claro. Televisión de plasma gigante. Por supuesto. Un partido de fútbol Madrid-Barça. Hombre. La chica arrodillada. Eso lo dijo a manos del a gusto del consumidor. Y sin rodilleras. La boca ocupada. Y sin rodilleras. Y que tu equipo gana. Y ahí queda la cita. Está faltado y una hamburguesita. Mira, encuentras algo así y... He dicho la cita perfecta en la mente de los hombres, no que vaya a pasar. No, que si te encuentras algo así. Y que la velocidad del succionamiento sea equivalente a cómo corra Cristiano Ronaldo. Se queda sin pena. O sea, entonces disparate. Ya sería bestial. Qué disparate, de verdad. No, ¿sabes lo que mejor? ¿Qué es mejor? Que si Cristiano Ronaldo va lento, que la chupe lento. Ah, y cuando haga sprint, que corre. A ver, una cosa. Y cuando vaya a meter un gol, que la muerda. Una cosa, no, una cosa. A ver, yo he dicho que la chica estaba arrodillada a gusto del consumidor y vosotros ya estáis diciendo de chupar y no sé qué. A ver, según tú, ¿para qué va a estar arrodillada? O sea, ¿para qué está arrodillada? Arrodillada así, con la boca ocupada, sí, es cierto, pero estáis hablando de chupar. A ver, y nosotros estamos diciendo los detalles. Vale, me he enterado. ¿Vale? Vale. Que podía ser arrodillada, yo que sé, dando un mensaje en los pies. Escucha, que podía tener flexibilidad en la espalda y no hace falta estar arrodillada. Vale. O pasa, molestaría para ver fútbol, sí, mejor. En fin, no somos groseros, simplemente somos... humorísticamente graciosos. Incorrectos. Incorrectos, exactamente. Humorísticamente incorrectos. Vale. Exactamente. Bueno, seguimos. Minerva. Ya está. Ah, ya está. No tenemos ninguna consulta, no, alguna cosita. No, esta semana hemos estado ahí un poquito. Ah, nadie nos ha consultado nada. Qué cabrones. Son todos perfectos sexuales. Sí. A mí se me ocurre algo. A ver. Uh-huh. A ver si lo puedo ordenar en mi mente. Se te ocurre. Hoy en día, en el siglo XXI, a ver, cuando éramos críos, sí que es cierto que solíamos decir eso de ¿quieres salir conmigo? Sí. ¿O quieres rollo? ¿O te enrollas conmigo? O, sí. O mandabas a un colega, oye, que mi colega sé que enrollas contigo, le mola o tal, ¿sabes? Era muy, muy fácil, porque te decían justamente lo que querían o lo que esperaban o lo que, y ya tú decidías. Pero claro, mi intríngulo del siglo XXI, de la fecha en la que estamos, sí, es como puñetas, la gente adulta se sobreentiende que o quieres un rollo o no quieres nada, o quieres una relación o no, o estás aquí porque sí, pero sin expectativa, o... A ver, eso se hace burreando. ¿Cómo? O sea, burreando, eso se hace burreando. Yo, si quiero algo contigo, nosotros somos adultos, yo te iría burreando, te iría ¿cómo se? Hilando, ¿vale? Diría... Liando. No, hilando. Hilando, liando, venga. No, hilando. Vale, hilando. Hilando lo que tú digas. Sabemos lo que es hilar, ¿no? Hola. Que me mola, que también puedo hacerlo, Enrique. Sí, claro. O sea, ahora que te pasa, te quejas, no haces nada. Que me mola, tío. No, es que me he quedado pasmado, tío. O sea, yo que no me esperaba eso. O sea, yo que me he quedado ahora mismo, tío, así, un poco en stop, ¿sabes? Bueno, pero algún día te responderé. Vale, ¿y qué más? Hilando, estabas por el hilar. A ver, sí, hablando con la persona, por lo típico, se haría de forma diferente, no se haría de forma directa. Eso, claro, está clarísimo. Es eso. Pero eso, las chicas alguna vez nos podríamos confundir, ¿no? O los chicos, o... ¿Por qué? Porque sí, porque a lo mejor alguien, por ejemplo, es un rollo, lleváis muy, muy bien. A ver, pero luego, y escúchame. Se puede confundir a alguien, tío, yo qué sé. Sí. Escúchame, que se te hace la boca agua, a ver si me entiendes eso. Sí, pero eso puede pasar simplemente por atracción sexual. Claro, es que eso puede pasar simplemente por una atracción, un rollo y ya está. Y a lo mejor la chica con fin de términos, o el chico también se puede hacer falsas. Pero ahí es donde está la magia, confundir términos y decir coincidir o no coincidir. Por tanto, como magia. Entonces, cuando se confunden los términos, cuando se confunde, cuando hay confusión, cuando hay, digamos, ese cruce, es cuando realmente ves que hay algo o sois amigos. Entonces, si tenéis mucha confianza, ese roce se puede quedar en un simple evento amigable, sí, en un posible. O sea. A ver si me entiendes, como si te digo, hostia, Minerva, tal, que me ve, vamos a echar un polvo, y tú dices, ¿de qué vas? Mentido, te digo, pues si tú tienes mucha confianza conmigo, pues no va a dejar de mirarme a la cara, pero se va a quedar como algo, que sea algo que dijimos un día. Vale. A ver, ¿me entiendes? Sí. ¿Tú, Roberto, vale, me entiendes o qué? Lo dejas en el aire, si es que sí, es que sí. No pasa nada. Vale. Exactamente. ¿Pero qué sucede así? Vale. No, pero yo creo que llega un punto en que tienes que dejar las cosas claras, claro. ¿Quieres o no quieres? Algo. Bueno, vale. No, no. Porque yo lo que pasa es que... Luego vienen las confusiones y los malos rollos y más, claro, tienes amistad con esa persona. Exacto. Sí, pero escúchame, pero tú a esa persona no le vas a decir, oye, vamos a dejar las cosas claras, o oye, no le vas a preguntar si realmente, sino que tú vas a intentar hacer algo y ese algo sucederá o no sucederá, dependiendo de las circunstancias. Pero ¿me entiendes? Pero es mejor hablar, dejar las cosas claras y ya cada uno pero sabe. Es que no, pero vamos a ver. Tú siempre ves las intenciones de la otra persona, siempre lo notas un poco. Lo notas si un poco. Pero escúchame. Esperanza. Ya, pero escúchame. Pero tú te llevarás la decepción en caso de que no funcione, te llevarás la decepción porque harás algo. Pero no porque le preguntarás, sino porque harás algo. Intentarás darle un beso, intentarás hacer algo en el no, que. No, le vale. Entonces le vas a... Hay gente que no, que espera que se lo haga la otra persona. Pero le vas a preguntar directamente, oye, mira, yo siento esto por ti, no sé qué, tal no, cual. Pero, no, ahí es donde quiero yo llegar, que eso no va a suceder. Eso no va a suceder. ¿Por qué no? Porque no, tío. El decirle lo que tú sientes, sí puede. No, a ver, yo soy en el amor, yo soy muy tradicionista. Tradicional. ¿Qué te pasa? No, pero vamos a ver. Me he quedado un poco, digo, ¿qué ha pasado? Vamos a ver. Tradicional. Y no, a mí sí me gusta decir lo que siento por la gente. Sí, pero vamos a ver. Enrique, te quiero. Yo lo sé. ¿Y a mí qué? ¿Coincidimos? ¿Follamos? ¿A quién? ¿Y a mí qué? ¿A ti también? ¿A mí qué? No. Oh. O sea que sí. Sabes que sí. Nos queremos todos. En fin, nos queremos. Es un amor, es un amor a cuatro bandas. Claro. Ah, bueno, venga. Claro. Pero lo que quiero decir es que cuando somos mayores las cosas o funcionan o se terminan cagando, pero por hechos, no por palabras. Mayormente. Sí, mayormente. Mejor, sí. Mejor vale, dicho. Ahora te he entendido perfecto. Ahora sí. Ahora te sí, resumen, ¿no? Sí, perfecto. Efectivamente. Gracias. Ya hemos llegado a un acuerdo. Gracias. Perfecto, pues vamos a seguir, ¿no? Venga, pues vamos a ver Minerva que nos trae en el correo ese. No, no, si ya ha, está, he si dicho que no había. Ha dicho que no hay preguntas que no esta había, semana. Por eso he hecho la mía propia. Vale, si venga. Ah, vale. No, bueno, vale. Claro que no. A ver. Tradicional. Bueno, antes de que pasemos a otra cosa, recordar a la gente, si quiere hacer consultas, vale, a Minerva, se hacen a través de la dirección de correo electrónico. Electrolito. Enrique, toma dos. El correo electrónico, ¿vale? sexo.abortodelagallina@gmail.com. Repito, sexo.abortodelagallina@gmail.com. Las consultas que le hagáis a ella, las lee solo ella, ¿vale? No, en ningún momento nosotros las leemos ni nada. Se es cosa, en es cosa en suya. El anonimato. El anonimato. Pasamos. Your smile is super sexy. Bueno, tengo una llamada. ¿Tienes una llamada? Tengo una llamada. ¡Oh, qué sorpresa! Tengo una llamada. Llamada. Vamos a ver. Erótico. ¿No? ¿Eh? A mi nervis. No, a mi nervis. Calla, no. Calla. Oye, ¿no han dicho nada nuestros amigos y amigas de Facebook? De momento. De las citas perfectas. Bueno, etcétera. Está sonando. Ahora me meto en fijo. A ver, silencio, por favor. ¿Hola? ¿Hola? No, bueno. Se ha cortado. Intentar otra vez. Venga. Intentamos segunda llamada. Primer tono. Segundo tono. Suena muy raro, ¿no? Dos tonos. Hola, buenas noches. Hola. Ahora sí. Hola, ¿quién eres? Sandra. Bueno, hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Muy bien, ¿y tú? Yo estupendamente aquí. ¿Estás escuchando el programa? Sí. ¿Y qué te parece? Se hueva. Fíjate lo que esto el efecto que hace nuestro programa a la gente. Esto es muy suyo. Claro. Es un efecto que... Un efecto que produce nuestro programa, que la gente se ríe sin parar. Entonces, mientras nosotros le decimos hola, ¿qué tal? Ellos se descojonan. En fin, son cosas de la vida. A ver, vamos a intentar hablar con ella. Bueno, vamos a intentar hablar con ella, eso es muy bueno. A ver, descojone, muy buenas noches. Hola, persona que se ríe. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Yo muy bien. Aquí en el programa, ¿estás escuchándonos? Sí. ¿Sabes que estás en directo ahora mismo, no? ¿En directo? Sí, sí. Está saliendo en directo ahora mismo en el aborto de la gallina. Es brutal porque es... Hola, Sandra. Bueno, venga, ya luego lo digo. A ver, Cristina, ¿quiere decir algo? ¿Sandra? Hola. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Está bien por casa? Bien. ¿Todo bien? Bien. ¿Sabes qué? Es que es una cosa brutal porque desde el principio ¿cómo? Es como hablar con Cristina. Son iguales. Pensaba que era una grabación. Habláis igual. No. O sea, es una llamada en directo con una voz muy similar a incluso Cristina. Incluso la risa, el ja, ese. No, por eso igual. hemos aceptado. Mira, igual. No sé cómo una risa en estéreo, se ríen por los cascos. Hemos aceptado esta llamada precisamente porque la voz se parecía mucho y le hemos dicho, a ver, espérate, aquí en producción le hemos dicho, a ver, espérate un poquito. Y la hemos metido precisamente por eso. ¿Y impresionante. Tanto? Es impresionante. Wow. ¿Sigues ahí, Sandra? Sí, estoy aquí. Oye, ¿no será la Sandra de Física Química o la de los Morancos? nos molan. Sara Lavane. Hola. Hola. Ah. A ver, mira, vamos a hacer una cosa. Repetir las cosas que digáis. Vale. Cada una, a ver si. Vale. Venga, a ver. Di algo, Chris. No sé. Di una frase. Venga, di una frase. Hola. Sí, sí, sí. O sea, sí, viene con eco. La cosa viene eco, con eco, sí. A ver, no, pero di frases enteras. Tenemos di, el doble. Di, hola, estamos en el aborto de la gallina. A ver. Hola, estamos en el aborto de la gallina. Hola, estamos en el aborto de la gallina. Es muy fuerte. Es igual. El mismo tono, el mismo timbre, todo, joder, todo, todo. La misma risa. No, sí, es así, porque de hecho me confunden por teléfono con escúchame, ella. Escúchame, Sandra, vamos a hacer una cosa. Di, no di algo, nada, lo que sea, ¿vale? Di, di un saludo muy fuerte a al programa Aborto de la Gallina o cualquier tontería que se te ocurra para que la gente que nos esté escuchando sepa que realmente no es una manipulación de la voz de Cristina, sino que eres tú. Eres una persona diferente. Ay, yo qué sé. A ver, vamos a ver, cuéntanos, ¿qué ves ahora mismo a tu alrededor? ¿Qué veo? Sí. El vecino desnudo. Justin Bieber. El perro masturbándose. Justin Bieber, el cabrón. Justin Bieber. ¿Qué te parece Justin Bieber? Lo que ha hecho el cerdo. ¿Qué ha hecho? Ah, es un gilipollas. Puma. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? No me he enterado, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho Silvia? ¿Qué ha hecho? Que no es Silvia, que es Sandra. Sandra. Se llama Silvia, ¿no? Es mi hermana, ¿sabes? Vale, como la han llamado Sandra, yo no sé cómo se llama, pues Sandra. Es que Enrique es... Silvia. Vale. ¿Qué ha hecho el Christian Bieber este, cómo se llame? Justin Bieber. Roberto. A ver, Roberto, cuenta. Cuéntanos lo que ha hecho. Que se fue... Ya tiene mucha confianza esta cría. Se fue al fotocol. Así, tratando bien la audiencia. Sí, no, se pasó por delante del fotocol y no se paró. Ah, qué bien. Qué bien. Como un chulesco. Sí, no, muy chulo. Se fue todo chulo, hizo así. Y se fue. Sí, no. Pasó de rollo. Fue con la capucha y nada. Y ayer escuché precisamente eso, que estaba la gente un poquillo mosqueada, ¿vale? Porque se le había subido mucho a la cabeza el tema de su fama. Mira, si es un mamonazo con 16 años, no quiero verlo dentro de dos. O sea, tiene que ser el mamonazo del mundo mundial. Yo creo que tiene ya un poco el síndrome de Michael Jackson, ese de que ya estás un poco hasta la polla de con 16 años la tosiguen de tanta manera. Sí, yo también creo eso, ¿eh? Mira. ¿Te sigue gustando? ¿Me vas a tener la carpeta de Justin Bieber en ordenador todavía? Sí. Vale. Escucha, una cosa no quita a la otra. Que son imbéciles, no son imbéciles. Bueno, claro. Silvia. Silvia, ¿te masturbas con Justin Bieber? ¿Te masturbas tú con fotos de mi hermana? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Mira, mira la cara de Enrique, es un poema. Sí, es que lo peor es que yo no llevo cascos. Y... ¡Bravo! ¡Dios con mi cuñada! ¡Qué máquina! ¡Wow! Me he quedado muerta. Dios con mi cuñada, te das cuenta. Me he quedado muerta, no la muerta. Pillas, es que no lo he escuchado con los cascos, este, qué bueno. Cuñada, ¿qué? No, escúchame, Silvia. Silvia, brutal, me ha encantado. Silvia, un segundito, por favor. Tenemos un mensaje en el Facebook para ti. ¿Para mí? Sí, tenemos un mensaje en el Facebook. Por aquí nos escriben: ya que te pareces a Cristina, por favor, habla inglés, a ver si lo haces igual que Cristina. Qué cabrón. Yo hablo mejor que ella. A ver, dinos algo en inglés. Hello. Efectivamente, habla mejor. Sí. Hello. Silvia. Dime. Dinos algo en alemán. Next the hall de Stilly Magenflat. ¡Toma! Ha dicho, ha dicho que la tiene flácida, tío. ¿Qué más? Slampe. ¿Slampe? Puta, vamos. ¿Qué me ha dicho? Puta. Te ha insultado por eso, insultado, tu padre por si acaso. Ah, me ha insultado, ¿no? Me ha insultado, te ha dicho como puta. Vale. Oye, ¿y tú por qué aprendes esas cosas? Pues porque no sé. ¿Qué has aprendido en Alemania? Dame un beso, puta. Hola, adiós. Métemela. ¿Qué tal? ¿En la cocina? ¿En la cocina? ¿En the kitchen? ¿In the kitchen? ¿In the chicken? ¿In the chicken? ¿In the chicken? ¿Tú cuando ligabas con un tío, qué le decías en alemán? Nada. Nada, caían solos, ¿no? Le decían a ella. O sea, claro. ¿Qué esperaba de...? Cómo era lo que decía? Guapo, dame un beso o algo así. A ver. Dilo. A dame un beso. TV Mission Cool. TV Mission Cool. Es que suena hasta bien. Suena hasta bien, ¿eh? Aunque no sepas ni lo que es, pero le plasma un beso. ¿Cómo se digo? Ay, negro se chais. Oye, y... No. Ay, negro se chais. Vamos, es una mierda enorme. Silvia, ¿cómo pero se diría? Queda bien. Suena bien. Silvia, suena alemán. ¿Cómo se diría el aborto de la gallina en alemán? Ay, negros, echáis. Ay, de chica, aborten porque sí. Roberto lo sabe, que sabe alemán. Sí. Roberto lo sabe. Ay, negros, Roberto lo sabe. Roberto lo sabe. Oye, ¿y en alemán cómo sería la canción esa de una alemana me la meneaba eine, sobre la... Eine Deutschle. All the demon news to me heavy store shoot. All the chile hot is so to new. And como veía que no me corría, juego a llamar a otra alemana, ¿no? ¿No? Ha hecho un mestizaje entre francés. Claro, no, a ver, Francia y Alemania están cerca. Sí, bueno, relativamente están está en Europa, claro, o sea, todo, todos los idiomas. Claro. Oh, Dios, este programa no lo suba. Escucha, ¿cómo? Oye, sería ingenioso escuchar a Alejandro cantando en alemán, o sea, te digo, una alemana me la meneaba. Eso sería bestial. Mira, si quieres te la canto. A ver. Eine Eine Deutsche. ¿Cómo se dice meneaba en alemán? Menestrais. Ese. Bueno, ya está, mira. Bueno, ya. Silvia. Dime. Un besillo, gracias por entrar. Que sé que le ha dado. Que le daba cosilla. Sí. Que tenía cosilla de entrar. Es muy vergonzoso. ¿Quieres mandar un saludo a tus amiguitos pequeños? No, porque nadie lo ve. No, de hecho, claro que nadie lo ve. Claro, nadie lo ve. Pero no, pero puedes hacer publicidad entre tus amigos. Decirle, mira, aquí sale mi cuñado, tal. Y mi hermana, pero bueno, mi hermana. Escucha, ¿qué? Silvia, lo que tienes que hacer ahora mismo es compartir nuestra página, ¿vale? A todos tus contactos. Espérate. Nuestra página, vale, de Facebook. Sí, vale. Luego lo hace. Luego. Ya te seguís entonces. Más adelante. Más adelante. Como... Cuando tengas tiempo. Tú tranquila, no te estreses. Sin prisa. No, pero escucha, puedes decirle a la gente: oye, salgo en un programa de radio que se llama El Aborto de la Gallina y el programa está en diferido, ¿vale? En la página web. O sea, puedes escucharlo. Vale. Oye, pásaselo a tus amigos alemanes. Eso. Claro, puedes decirle: Cari. Soy una... ¿Qué? Cari. ¿Qué? ¿Vas a venir a casa esta noche? No la esperes. No, hoy sí, hoy la he hecho de cara. No me esperes levantada, pero sí que voy luego. Oye, estas son las típicas cosas que se puede hablar después del programa, ¿no? Luego hablamos, guapa. Te quiero. Venga, mañana. Bueno. ¿Mañana qué? Mañana trabajo. Ya está. Bueno, venga, vamos a continuar. Vamos yo también a continuar. Trabajo, yo también trabajo, trabajamos todos. Trabajamos todos. Venga, Silvia, un besillo. Gracias por entrar. Vale, adiós. Vale, venga, adiós. Besito. Chao. Bueno, pues nada. Después de esta llamada, que hemos hecho nuestra versión en alemán de diversas canciones populares, vamos a seguir, ¿no?, con el programa. Arriba, arriba, arriba, quiero subidón. Hola, Roberto. Que nos vamos. No, yo quiero más subidón. Eso, yo quiero más subidón. Eso es que nos vamos. ¿Cómo que nos vamos, tío? A fumar, descanso. Ah, descanso. Descanso, vale, sí, vale, mira, vale, mira, vale. Qué subidón. Bueno, lo dicho, volvemos en 5 minutos después de la siguiente música que va a poner nuestro superproductor Roberto. ¿Qué queréis poner? La canción esa, la de la chica de la piruleta. No, la de Asher, la última de Asher. No, mejor la de la piruleta, pilla más nueva. Pues bueno, pero eso. Es la nueva de Asher. Bueno, la nueva de Asher y la nueva de Usher y la nueva de tal. Da igual, yo voy a poner. Bueno. Pues por la que te he dicho yo, que esa está chula, que esa le va a gustar a la gente. Es más, esta música, escucharla en... Oye, ¿por qué no eligen nuestros oyentes la música que quieren para el intermedio? Sí, de hecho lo pido. A ver, venga. No, pero ahora bueno. Ya no, porque bueno, ahora tiempo, ya no. Pero ya, bueno, para claro. Los próximos programas. Pues venga. Eso, mira, voy a poneros la nueva canción de Alexandre Stan que se llama Lollipop. Y poneros cachondos a todos. Oh. Volvemos ahora. We'll be right back. Bueno, ya estamos de vuelta aquí otra vez. Bienvenidos, chicos. ¿Cómo ha ido el fumeteo? Bien, guay. ¿El fumeteo? El fumeteo. Perfecto. Venga, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, pues perjudica. Bueno, esto es una cosa que nos gusta a nosotros, morir. Sí. Pero y matarnos y suicidarnos. Pero ese placer. No se hace tan malo. Bueno, chicos, recordaros que podéis seguirnos a través de Facebook, la página El Aborto de la Gallina o El Aborto de la Gallina 2.0, dependiendo si queréis página o perfil. Podéis seguirnos desde los dos. Uh-huh. Hasta que no lo quites el perfil, pues seguimos el perfil. Si no, pues nada. Si no, es que sabes lo que pasa, que en el perfil actualmente tenemos 235 amigos, ¿vale? Y en la página tenemos 58 me gustas. Que no se pasan. Pero al final del programa, atención, voy a anunciar una cosita muy interesante y que os interesa a todos. Os interesa a todos los oyentes, os interesa muchísimo. ¿Tenemos un premio o no? No creo. Sí, sí, va a ser. Bueno, también podéis seguirnos va a ser un premio. Venga, sí, venga. También podéis seguirnos desde 20, la página del Aborto de la Gallina, y también podéis seguirnos desde Twitter. Twitter. Que mola mucho, es una cosa que se ha puesto ahora de moda. No sí, lo usamos la pena. Es @abortogallina. Así. Muy fácil. Fácil y sencillo. Fácil, muy fácil. No tenemos más método de contacto. También sí, tenemos el email, abortodelagallina2.0@gmail.com. Y si queréis consultar con Minerva algo de sexo, algo, una anecdotilla, o tenéis alguna duda sexual, sexo.abortodelagallina@gmail.com. El ocio con Cristina. Sí. To Fast to Furious. Esto, no, esto es otra cosa nueva. Ajá. Es una canción que entra. Eso es así de maravilloso, que puedo ver, hacerlo todo sin manos. Sí, ya sabemos. Bueno, Cristina, ¿qué nos pasa? Bueno, lo de siempre, imagino. ¿Película? Conciertos. A ver, antes de nada, los conciertos. Los conciertos. Conciertos. Jueves. Pues hoy, jueves. Ah, vale. ¿Llegamos a tiempo? Llegamos a tiempo, sí. Bueno, un poco apretados, ya. A ver. Ceda el vaso. ¿Ceda el vaso? Sí, Ceda el vaso. Ah, es vale. Un grupo en acústicos. Pero ¿por qué se ríe este hombre siempre que hablo? No sé, escucha. Dale tú. Un pecozo, como si hubiese una membrana, no lo mires. No lo mires. No, no lo voy a mirar. No lo mires. Tú lees solo lo que tengas en tu guión. Gracias. Pero es que lo escucho, ¿sabes? A ver, Roberto, mírame a mí, cariño. Empaca. Uy, cariño. Mira todo. Qué guapo soy. Wow. Chan, chan, chan, chan, chan. ¡Chuya! ¡Al camino! ¡Dale! Bueno, Cristina, por favor. Ha quedado estupendo. Venga. Bueno, a las 10:30, entrada libre en San Nono Cóctel. San Nono Cóctel. Vaya nombre, colega. Ahí al lado. ¿Ah, ahí al lado? Ahí al lado. Ahí al lado, lo tienes, da la vuelta. ¿Te salir? Te da tiempo. 8:30. Eso es a las 10:30. Vale, se ha ido toda la audiencia, se ha ido para allá, ¿qué pasa? ¿Se ha ido todo el mundo? Allá, no, es broma. Bueno, a las 10:30 también, el Kanka Duo en Atomic Bar. Entrada libre también. Uh-huh. Y otro también, a las 10:30, Matt Elliott más Newman en Sala Music. El viernes tenemos Butterfly Explosion más Noise Boss más Newman. Butterfly Explosion más Noise Boss. Se está apareciendo. Más Newman. A las 10:30. A las 11, Virginia Lawat en Sala Music. Qué buena. Preciosa esta chica, ¿eh? Mañana. Cachonda. Uh-huh. ¿Y es entrada libre o cuesta algo? No, 18, ¿no? 18 en taquilla. Claro, ya decía yo. Sí. Claro. Estupendísimo, ¿eh? Venga. Que me sepa el guión yo y tú, ¿no? ¿Por qué será? ¿Por qué discreción? Será. Sí, venga. Sí. Venga. Bueno, ya pasamos a estrenos de cartelera. ¡Bien! ¿Y el sábado? ¿Y el domingo? ¿Perdón? ¿El sábado y el domingo? ¿Hay conciertos? No, no hay. Sí, hay. No hay ninguno. Sí, hay. A ver. No hay. Claro, venga. Que hay. A ver, venga. Que mira, ver. El sábado tienes Orengo Trío a la 1 en Punto de Encuentro Club. Entrada libre. Luego tenés el Vinalopop. Wow, Vinalopop. Mira, ¿quieres que lo haga yo? Lo hago yo enfatizando el título perfecto. Venga, y con perfecto inglés. A ver. Luego tenemos Vinalopop a las 4 con The Divine Comedy, The Charlatans, The Way Pictures, Fangoria, James Walsh, We Are Standard, Super Submarina, Aparat, Mucho, Zahara, Fuzzy, White Castles, Vanilla Von Bismarck y los Lucky Dados, La Bienquería, Guille, Milky Way DJ, en el Parque Municipal de Elche a 25 pavos. Hombre, con toda la gente que va, incluida pues sí. Fangoria, la verdad es que está bastante no bien, está ¿eh? Mal. Bueno, luego tienes a las 7:30 al Piezas. ¡Olé! En el FNAC. A Quique González más Jacob Reguelón a las 9:30 en el Víctor Vallecas, que dice Cristina. Luego tienes Nocturnia más Infernale más Mente Débil más Inestruendo más Mache Cool más Seeking for My Name, no sé qué, a las 10 en Yecla, en la Feria del Mueble. La Feria del Mueble. Luego tienes Soccer más Advermix más Bombarder a las 10:30 en la Sala Roja. Luego tienes a Coma. Eso te iba a decir, Coma en la Sala Estéreo a las 11, 15 pavos anticipada, 18 en taquilla. Luego Rosebud. Uh-huh. A las 11 en la Sala Revolver. Materia Primo a las 11 en el Pan Marañón 55. Todos estos libres, ¿vale? Uh-huh. Luego tienes a las Furias más Malditos Mojarras a las 11 en el 12:30. A la Mota a las 11 en la Puerta Falsa. Canelita a la Sala Gamma a las 11, 15 pavos en anticipada, 20 en taquilla. Lobesia en la presentación de Sin Mirar Atrás a las 11 en el Mondo Pop Club en Cartagena a las 11. Y el domingo tienes a Granujas Dogman a la 1 en el bar El Pollo Rockero en Jabalí Nuevo. ¡Olé! A las 13 horas entrada libre, efectivamente. ¿no? Sí. Ya le ha dado un telele. ¿Qué ha pasado? Cristina, que tiene que decir el cine y le ha dado algo. Cristina, ¿estás bien? Solo me estoy quedando sin ojo. Ah, vale. Si quieres el ojo de Cristina, envía ojo, guión, aborto. ¿Subastamos el ojo? ¿Eso era lo del final? No, era un ojo, pero podíamos cambiar el premio, vamos. Venga, ¿qué hay en cine, Cris? Bueno, ¿me podéis bajar un poco la música? Por favor. Sí. Otra opción era quitarte los cascos y no joder la radio, pero bueno. De todas maneras, tú ya sabes que te puedes regular tus cascos ahí. No, si era por joder, simplemente. Ah, vale, venga. Sincero. Puedes subirla si quieres. A ver. Era por joder solo. Ah, vale. Venga, cartelera de cine. Cartelera de cine. Nada que declarar. Director Danny Boone. Boom, boom. Boom, boom, boom. Soy un chico, boom. You make any one, ni si ni home, ni espera, estoy. Na, na, na, na. Venga, sí, continúa. Otra película. Soy el número 4. Uh-huh. ¿Qué paranoia de película tiene que ser eso? Soy el número 4. ¿Soy el número 4? Sí. ¿De qué va eso? ¿Te pone ahí de qué va eso? Eso no. Es de la cola de OT. ¿De la cola de OT? Para los castings. Soy el número 4. Soy Manolo. Vengo de Alcantarilla. Villa, Villa, la que no es puta, es pilla. Nani, nana. En fin. Bueno, sigamos, por favor. Sí, continuamos. Una película de animación, Río, de Carlos Saldana. Esta tiene que estar buena. Eso es todo. ¿Por qué? Porque es el silencio. No, tengo que decir. Era por decir algo. Tengo que decir una cosa. La película en sí tiene que estar bastante bien, ¿vale? Pero, porque tiene un juego de Angry Birds. Sí, tiene un juego, es lo que iba a decir. Tiene un juego de Angry Birds, ¿vale? Angry Birds. Angry Birds. Angry Birds, ¿vale? Para los que no sepan lo que es un juego. Un juego. Para la gente que no sepa lo que es Angry Birds, es un juego, ¿vale? Disponible para teléfonos móviles con tecnología Android. Puedes descargarlo gratuitamente en Market. Es un juego bastante divertido, lo digo por experiencia, ¿eh? Y han sacado una versión de la película Río con los personajes de Río en el juego. Es un juego gratuito, muy entretenido. Uh-huh. Un detalle. Bien. Otra, Sin Límites. Mira, este apellido le va a gustar a Enrique. A ver. Director. Nate Burger. ¡Burger! ¡Oh! ¡Burger King! ¡Eres mi ídolo, tío! ¿Cómo has pronunciado Burger? Burger. King. Burger. King. Madre Burger mía. King. Burger King. Burger King. Burger Magic. De verdad volvemos a la sección de inglés. Madre mía. Magic English, Magic English. I'm Mazzy. Jaimito, Jorgito y no lo y el otro son hermanos. Brothers. Ven a descubrir el inglés. Escucha. Peter, repite, reputa. Eso. Venga, vamos. Vamos. ¿Ya? Ya, sí. Ya, venga, ya, de verdad. Ya es suficiente. Ay, señor. ¿Cuántas gilipollas? Venga, siguen. Furia ciega en 3D. Uh-huh. De Patrick Schweig. ¿Ese quién es? Lo he hecho aposta. Vale. Lo he hecho aposta. Patrick ¿qué? Schweig. Patrick Schweig. Patrick Schweig. Que murió. El que murió. El que murió hace 6 años. ¿No? Patrick Schweig murió. Hace 6 años. ¿Qué dices? En 2005 murió. Ni idea. Patrick Swayze, ¿hace 6 años que estás hablando? ¿Patrick Swayze? Patrick Swayze no murió hace... No. ¿En 2005 murió? Murió más tarde. ¿Qué más tarde? No, a lo mejor me estoy equivocando. Menos. En 2005 más un día. No lo sé. No, a lo mejor es que o te pasa el tiempo muy rápido o me equivoco yo. No, hace menos años. Parece que es re. Míralo. Bueno, venga, continuamos. Otra, La Legión del Águila. La 2009, sí, es cierto, 2009. ¿Ves? ¿Ves? Sí, me acuerdo yo que lo sufrí. Pero escúchame, ¿quién es el reparto? Ah, Pelucas. ¿Pelucas? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Qué pelucas? Por favor, ¿podéis decir algo sin reíros, cabrones? Pelucas no Cage. Nicolás Pelucas Cage. Nicolás Pelucas Cage. Pelucas Cage. El pelucón gabardina. Escucha, quitarle la cerveza. Quitarle la cerveza porque es que no puede leer, tío. Esta criatura, quitarle de la verdad. Cerveza. Joder, Nicolás Pelucas Cage. Eso es. Nicolás Pelucas Cage. Pelucas es cagadas. Nicolás Pelucas cagadas. Bien, wow. Cague, ¿no? Te para la cabeza. Pelucas cague. Nicolás cague. Nicolás cague. Nicolás ni cagues. Pelucas cague. Venga. Otra, La Legión del Águila de Kevin McDonald. Mira, tú otro apellido que te va a gustar. Sí, sí. Hostia, Kevin McDonald. Bueno, ahora vamos a Madonna, ¿no? Competencia ahí. Bien. Hay competencia. Reparto: Channing Tatum, Jamie Bell y Mark Strong. Venga, yo voy a dejarla ya. Seguimos. Bueno, yo voy a decir una frase de cine y ya está. Mira, te pongo música. Te pongo música acorde con. Y te la voy a dedicar. ¿A mí? ¿Qué, sí. ¿Qué dice? ¡Hijo de puta cabrón! No, es a ver, a ver, ¿cuál es? Un momento. ¿Qué quieres de banda sonora? Lo que quiera, no sé, ahora mismo. Decidme una, venga. En captura del Octubre Rojo. ¿El Octubre Rojo? ¿La banda sonora? No sé. Sí, se escucha de claro. Vamos a ver, sí, no, pero joder, no callaron. Algo lento, no, o sea, algo. Y es la caza del Octubre Rojo, por cierto, no la. La captura, he dicho yo. Es vale, la caza. Pues la caza, perdón, la caza perdón. Bueno, a ver. Seguimos. O Eduardo Manos Tijeras. También bonita. También es bonita. Venga. También. Ponte el libro. Pero venga. Venga. Hostia, no, esto es muy lúgubre. No pega, lo digo ya. No pega. Bueno, pues Eduardo Manos Tijeras. Algo agresivo. Pues esto es agresivo. Claro. Bueno, pero no. Esto da miedo. Ponte. Agresivo. No, de Psicosis. Venga, ponte psicosis. Esa. Va. Venga, Psicosis. Bueno, pues nada, venga. Forma de volverlo como productor. Patrocinado por Minerva y Cristina. Promovido. Ay, ¿qué diría Hitchcock? Claro. Que quiere la música perfecta. Bueno, ahí lo tienes. Wow. Parece tiburón. ¡No! ¡No! ¡Me matas! ¡Me ha mordido el culo! Bueno. Penetrado. ¿Estará al fondo, no? ¿Estará al fondo, no? A ver, ¿cómo es? ¡No! ¿Me quieres dejar hablar? Vale, perdón. Sí, por favor. Como no te calles, te doy un picotazo que te meto todos los pelos del culo para adentro. ¡Dios! Como no te calles. A mí me ha dado miedo, tío. O sea, él siempre viniendo con frases románticas y tal. Sí, ya, sí. Pero es que hoy no estoy romántica. Hoy viene romantiquísima, vamos. No, hoy tengo mala hostia. Con mantequilla y todo. Bueno, pero ¿y esa frase? Bueno, que esa frase que me digáis de qué peli es. No tengo ni idea. A ver, ¿nos la puedes repetir, por favor? Como no te calles, te doy un picotazo que te meto todos los pelos del culo para adentro. Dios. Spiderman. No. No. Está por ahí, ¿no? Madagascar. No. ¿Yo qué Mira, sé? Es española. Sí, Días de Fútbol. Esto, hostia, ¿no? Por regla de tres puede ser cualquiera. Sí. Torrente. Torrente. Torrente. No. Si alguien la sabe, por favor, a través de Facebook, échanos una mano, ¿eh? La van a la poner en Google, tal. A ver, repite la frase, por favor. Como no te calles, te doy un picotazo que te meto todos los pelos del culo para adentro. A través del Facebook, a ver si alguien lo sabe. ¿Y con un picotazo le van a meter los pelos para adentro? Hombre, mira, eso es una pista, ¿ves? Acaba de descubrir un filón. Picotazos. Puede ser de mosquitos. Yo me estaba imaginando un pájaro carpintero o algo así por el... A ver, la gente de Facebook, lo que quiero es que me diga la respuesta, no que todo el mundo escriba ja, ja, ja, ja, ja. Por favor. Sí, sí, la frase tiene gracia. Da miedo, no tiene gracia, da miedo. ¿Cómo no? Te calles. Eso no, a lo mejor le ha dicho el rey. No lo sé. ¿Por qué no te callas y tal? No. ¿Pagafantas? ¿Por qué no te callas? ¿Pagafantas? No. ¿No? ¿Qué has buscado tú, tío? No lo sé. Con plumas. Sí, a mí me viene algo, a mí me viene algo a la mente con plumas. No vale. Con un sombrero con plumas. Un sombrero con plumas. ¿Un sombrero con plumas? Te lo juro. ¿Español? Sí. ¿Un sombrero con plumas? No sé, no sé, no sé, no sé. Bueno, a ver, yo creo que a través de Facebook tampoco nadie sabe nada, ¿eh? No, venga, echarnos una manilla. Echarnos una manilla, joder. Nadie. Todo el mundo se ríe, pero nadie sabe nada, macho. ¿Quién se ríe? ¿Quién está ahí? A ver, ¿cómo? Pues tenemos a Jaime, tenemos a Silvia, tenemos a este, ¿quién es? A Giuseppe. Sonia, te echo de menos, Sonia. Sonia está. Suele estar toda la semana. Sí, Sonia también está, perdona. Vale. No, no lo he dicho, también está Sonia. Mucha gente tenemos aquí, pero nadie me dice la respuesta. Yo creo que vas a tener que decirle a Cristina. No, venga, dime. Pero si es que se está con el Google, claro. No la ha buscado, no la ha buscado. Mira, no la ha buscado. Sí la sabe. No la ha buscado, que no la ha buscado, coño. No sale. Atrás del Facebook tampoco lo sabe nadie. Empieza por A, dos palabras. Amante bandido. Ágora. No, Ágora. Dos palabras. Ágora. Esas son sílabas, pero bueno, no, tampoco. No pasa nada, déjalo. Dos palabras, empieza por A, española. Habla hispana. ¿Habla hispana o española? Habla hispana, española. Todo. Se hizo en España, se hizo. Mira, se hizo en Alicante. Se hizo en Alicante. Bueno, no todo, pero. Ya tú. No, casi. ¿Casi? ¿O? No. Hasta luego, dicen aquí en el Facebook. Ah, no, es que se va. A la mierda. He venido a hablar de mi libro. Bueno, venga, lo voy a decir. A ver. No la digas. Joder. No la digas. Bueno, pues nada, pues seguimos mañana, aquí. Estaremos aquí a la misma hora. Seguro. Cariño. Bueno, cariño. Persona. Perdona. ¿Perdona o cariño? Persona. ¿Eh? ¿Cómo? Es una palabra. ¿Qué capítulo me he perdido? Son dos. Es una, cariño. Va junto. Da sí. Igual, da igual. Es una. Vale. ¿La has buscado? No. Entonces. Pero ya la sabe. Sí, no, pero he caído. Me has dicho dos palabras y yo estaba pensando y digo, no, es que es una. No, es una palabra, empieza por A. Sí. Son dos. ¿Y te viene algo de pluma de la cabeza? Pues sí, puede ser. Un gorro con pluma. Un gorro con pluma, puede a ser. A ver, dila. A la triste. La encontra... No. ¿No? No. ¿No? No. ¿No es a la triste? No. Onda. ¿No es a la triste? Me queda muerta. No. Es a la triste. Es al piste. Al piste. Ahí la has dado. Al piste. Al piste. Al piste. En 3D. Al piste en 3D. ¿Qué pijo es eso? Yo a la triste. Que soy del Pelucas ese que has puesto. El personaje Pelucas. El Pelucas. Nicolás Pelucas. Al cagué. Piste. Al piste. Al piste. A ver, sí. No. Producida por el Pelucas. Es al piste. Al piste. No, cariño, venga, que. Ay, perdón. Es a la triste. Vale. Al piste. Venga, pues ya está. Pues con esto me voy a mi casa ya. Ya no tengo nada que hacer, o sea. Pon cubatas o algo. Bueno, pues despide y. Bueno, no. ¿Cuánto queda? ¿Si queda? Hola. No, yo que me. Se ha acomodado, espérate. Me he acostado aquí en un momento. Es que acabo de pillar una mala postura, tío. Espérate, voy a intentar levantarme. Llevamos una hora y media de programa, es imposible. Mira, Enrique, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un experimento sociológico. A ver. ¿Vale? ¿Conmigo? Sí. ¿Conmigo? Venga. Como mañana tenemos el especial de la independencia del Sáhara que vamos a presentar Enrique y yo, hemos estrenado equipo nuevo. ¿Ah, sí? Y tenemos micro inalámbrico. Ah, y lo voy a probar yo. Y te voy a mandar afuera. ¿A la calle? A la puta calle, a que te mueras de frío. Ah, qué guay, espérate. Uy, me voy a levantar de aquí. Vale. Y me cuentas un poco. Bueno. Lo que voy a contar un poco lo que hay en la calle, ¿no? Ahora mismo, en el exterior de la Huerta de la Gallina. Primero hay que ver cómo funciona esto. Bueno, ¿vale? mientras él prepara el micrófono, ¿vale? Os digo, voy a salir con el micrófono inalámbrico. Vamos a probar cómo funciona. Y vamos a hablar con la gente que, por ejemplo, está jugando al ping-pong aquí fuera. Se están realizando diferentes actividades aquí en la nave, Espacio Joven. Ya sabes que si quieres informarte de las actividades que se realizan en la nave, ¿vale? Puedes consultarlas a través de nuestra página web. También las actividades que se realizan esta primavera. Además, mañana tenemos una fiesta de la independencia de Senegal que presentaremos mi compañero Roberto y yo. Haremos un programita, ¿vale? Para retransmitiros todo lo que pase ahí fuera. Se harán conciertos, habrá diversos acontecimientos, comida, habrá de todo ahí fuera. La verdad es que me encanta. Y bueno, todo eso será mañana, ¿vale? A partir de las 9 de la noche aproximadamente. Retransmitiremos en directo a través de la página web de Onda Nave y a través del aborto de la gallina, www.elabortodelagallina.teca, ¿vale? Después de esto que vamos a hacer ahora mismo, no irse, ¿vale? Al final del programa tenemos una sorpresa, ¿vale? Tenemos una sorpresa para toda la gente que nos esté escuchando. Es una cosita, es un regalo que os vamos a hacer. Bueno, venga, por ahí están haciendo. Venga, pues ya está, pues ya tenéis el micro. Hay un problema. ¿Cuál problema? Porque, por ejemplo. Vale, ya. A la hora de hacer la entrevista, intenta no moverte mucho. Vale. Te mando al bar. Hola. Al bar. Sí, al pirri. ¿Y cómo os escucho ya vosotros? Tú me diciendo cosas. Nosotros nos reímos de ti. Claro, tu entrevista, vale. Nosotros ya. Claro. Venga, bueno, al bar. Voy a intentar. Bueno, al bar, ve saliendo por aquí, ve preguntando. ¿Queréis que le haga una pregunta en concreto o alguien? Que si nos escuchan, que si tienen la intención de escucharnos algún día o algo. Claro. Uh-huh. No, pero alguna pregunta más idiota. ¿Más idiota? Si usted tiene pelos en la lengua. Uh-huh. Ya se me ocurrirá algo, pásame el micrófono. Venga. Bueno, pues voy a salir con este micrófono a la calle. Vamos primero a hablar con la gente que hay por aquí jugando al... Que no me la acerque, una cosita así aproximadamente, ¿vale? Voy a acercarme a la calle. Vamos a salir del estudio, salimos del estudio. Estamos con el micrófono inalámbrico. Se escucha de fondo a gente jugando al ping-pong. Bueno, ahora bajo el micro Enrique y ya no hace falta que hable porque... Ahora hacemos el programa nuestro. ¿Qué tal? Bienvenidos a un programa, una nueva edición de un buen programa de radio. Mira, espérate. Mira que estamos retransmitiendo desde Onda Nave, ahora mismo en directo, contando un poquillo qué hacéis aquí. Bueno, estáis jugando al ping-pong, es evidente. Entrenando un poco. Estáis entrenando. Bueno, supongo que os gustará bastante el tema este del ping-pong y tal. ¿Desde cuándo llevas dedicándote al tema este del ping-pong? Yo llevo ya más de 20 años. Más de 20 años ya. Y nada. 20 años. Lo he dejado, lo he retomado, pero es mi pasión. Entonces, pues vengo aquí con la pasada del rato y jugar un poco y hacer un poco de ejercicio. Dale, sube. No, pero... Lo que cuenta también. Al final, sí, es él, que habla muy flojito. Que no le pega el micro a la boca. Hay que hacer algo más. La verdad es que esto es un deporte, por lo que veo, bastante activo. Es un deporte que bueno, que se puede tomar... Es un deporte muy activo, la verdad es que sí. El ping-pong es una cosa... Un poco más relajado, pero bueno, lo que importa de esto es, por lo que veo, jugar rápido y ser efectivo a la hora de dar a la pala, vamos. Exactamente, es un deporte muy técnico, juega mucho el material, hijo, las gomas, ¿vale? Hacen un papel muy grande, la pala, Enrique. Luego la rapidez de cada jugador, el estilo de juego y nada, y más que el juego también aquí en la nave es para juntarnos los amigos y los compañeros y pasar el rato. Yo creo que está en su salsa. Un poco de los problemas del día, la peste, que eso sale. No, claro, sí, siempre esto sirve para. A mí, ¿sabes lo que mola? Lo que mola es. Bueno, que ahora le puedes insultar. Mira, ahora voy a hacerle. Pues nada, hacer que os paséis muy bien, muchas gracias. Luego, si queréis, pasad para adentro y hablamos un ratito más. Gracias. Madre mía. Bueno, vamos a ver, seguimos. Está como la cabra. Veo a mis compañeros a través del cristal, ¿me escucháis bien? Sí, sí. Perfecto. Haz cosas interesantes. Sí, estás hablando, pero a la pared. A ver, interesantes. Espera, estudio, a ver, vente para el estudio, sí. Hola. Haz cosas interesantes, por favor. Cada cosa. Ping-pong no. No, ping-pong, no nos interesa. Vamos. ¿Vale? Venga, vamos a ver qué va. A ver qué se le ocurre. ¿Qué se le ocurre? Va para allá. Voy detrás de una pelota de ping-pong que se ha caído. Bueno, vamos a seguir. Hostia, voy a hacer una sección de esto. La experiencia de Enrique. ¿Has visto la hucha? Sí. Ah, vale. ¿Os gusta, no? Sí, me ha encantado. En fin, vamos a seguir. Vamos a ver hasta dónde llega el mic. A ver. ¿A dónde irá? Bueno, por aquí. Ando por teléfono. No podemos. Entonces vamos a ir a la calle. Robert, ponemos bien. Voy a pasar de la... Le perdimos. Le hemos perdido. Le hemos mandado a la muerte. Sigue hablando, seguro. Seguro, tenía 3 horas ahí. Qué pena. Pues le llamo. Ahora, ¿cómo le decimos que. Que vuelve. Yo no quiero ni pensar. Ahora, ¿cómo le digo que está hablando para nada? Y seguro que está haciendo una entrevista de su vida. Seguro. Madre mía, el señor. Para escuchar la pobre entrevista que le han hecho y de repente dices, cabrones de mierda, me han engañado. Es una broma. Dios, no me lo quiero ni imaginar. Bueno, va. Pues nada, yo creo que alguien que vaya en su encuentro, ¿no? Voy yo. Venga. ¿Ves tú? Mira, antes de. Coge el micro y tiene una palanquita. No, este no, el suyo. Vale. Tiene una palanquita, bájala y súbela. ¿Vale? Se pondrá el piloto rojo y ya te digo si se escucha o no. Vale, pero tú se va a poner Enrique Rojo. Venga, ¿vale? Vale. Venga, a ver qué haces tú a por ahí. A ver lo que hacéis vosotros. Eso digo yo. Pues no lo sé. ¿Qué podemos hacer? Radio TV. Radio TV. Radio Amateur TV. Bueno. Nunca había imaginado que podríamos presentar un programa los dos juntos. La verdad es que... ¿Has visto? Que tiene su cosilla. ¿De qué quieres hacerlo? ¿Qué ha pasado? No, porque he puesto el pie en un cable. ¿En un cable? Me he enredado el pie en un cable. Por debajo de la mesa. Por debajo de la mesa. Sí, lo normal. Bueno, venga. Sí, suele pasar. Bueno, tú te dedicas actualmente a vender tabaco. No digas marca porque no. Tabaco. Sí, soy promotora de tabaco. Comprarme. Con promotora de tabaco. No se puede decir marcas, pero no. Solo tiene promoción en una, claro. Evidentemente. Claro, yo solo llevo una. Solo llevas una. Llevo una y medio de otra. ¿Y medio de otra? Sí. O sea que llevas una y media. Una, la otra la apoyo, pero no la tanto. Ah, vale. Bueno, ya. No. Entiendo. No se escucha. Enrique. No. Cierra la puerta que nos morimos. Ha pasado algo raro. Hola, ¿se escucha ahora? Ahora sí. Ahora se escucha, ¿no? Ya no se oye. No. Cierra la puerta de verdad. Espérate. Voy a hacer yo el chanchullo. No, sí, porque claro, si no lo hago yo no lo hace nadie. Eso va. Hasta que empezaste a cantar. Hasta que te has ido a la calle. Se fue cortando hasta que desapareció. Me has hecho ahí 7 vueltas alrededor del coche. Digo, si este es Enrique, si lo estoy escuchando. Pero no te veía. ¿A mí se me oye? Sí. Bueno, a trozos. Sí, ahora mismo no se te oye. No, se te oye, no. Por no, micro no. Te estoy escuchando fuera, pero por micro no. Pues sí. Bueno, pues nada, hemos hecho un intento, ¿vale? De salir a la calle. Hemos hablado con unos compañeros, que eso sí se ha escuchado, los que están jugando fuera al ping-pong. Sí. ¿Vale? Se realizan actividades de ping-pong aquí fuera. Entonces, si quieres participar jugando al ping-pong, si eres bueno jugando al ping-pong, pues acércate a la nave y te informas y te apuntas, por supuesto. Hay un montón de actividades para hacer aquí en la nave, ¿vale? Ya sabéis que estamos en el Polígono Industrial Campo Sol, en Puente Tocinos. Para más información, entra a nuestra web, www.elabuertodelagallina.tk. Guapetón, deja el micrófono sin ámbito y ahora lo intentaremos para arreglar para mañana. Bueno, pues yo creo que no sé si queda algo más en el Abuerto de la Gallina, chicos. Roberto, por favor, deja de cantar enfrente a cámara. Puta locura. Eso es. Ponte la cámara, espérate, acércale el micrófono. Bueno, sí. Acércale ese micrófono. Ya que el inalámbrico no va. Me va. Esta que se corre. Dice, me voy. Es un poco orgasmo, Julio Orgasmo. Sí. Bueno, lo mejor de todo que la gente que te haya visto a través de la cámara, tu cara, es buenísima. Eso lo hace bien. Sí. En fin, bueno, yo creo que ya, escucha, no, ya vamos a ir cortando, ¿no? Porque ya no tenemos. ¿Tenemos algo más, chicos? No. No tenemos nada más, ¿no? No, yo quiero cenar ya. Pues ya está. Vamos a ir. Yo me quiero ir. Bueno, vamos a ir ya acabando el programa. Os recuerdo, ¿vale? www.elabuertodelagallina.tk. Nuestro correo electrónico, abortodelagallina2.0@gmail.com. para contactar con Minerva, sexo.abortodelagallina@gmail.com. Y esto yo creo que ya ha sido todo. Este ha sido el programa número 25. Muchísimas gracias, Minerva. De nada, a vosotros. Buenas noches. Buenas noches. Con ganas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Buenas Alejandro, noches, Alejandro. Alejandro. Vale, buenas noches. Bueno, no, ya no me sale. Adiós. Tío. Buenas noches. Adiós, buenas noches. Zapatero dimisión. Yo solo voy a decir una cosa, Enrique. Zapatero dimisión. Zapatero dimisión. Buenas noches, Cristina. Mira, yo lo he clavado, lo he clavado. Zapatero dimisión. Que se note tal. Ahora, ahora, ahí, ahí. Zapatero dimisión. El que se note, el que se note. Que se note. Que se note que para eso me pagan. No he podido venir porque estoy trabajando. Me parece un poco. Bueno, buenas noches, Cristina. Muy buenas noches. Buenas noches, querido amiguísimo, perfecto amigo, hombre que hace cosas con su pelo rara. Me encanta tu flequillo, tío. ¿Has visto? He notado que me la has copiado. Sí, sí, es que estoy intentando dejármelo como tú, macho. Así a lo fuau. A lo fuau. A lo fuau, ¿de qué? A lo fashion, tío. Me encanta tu flequillo. Los pelos de los huevos me lo voy a dejar también así. No, pero ¿sabes lo que pasa? Que siempre que voy con gente voy inspirando peinados nuevos. Voy inspirando moda. Sí, ¿verdad? Sí, y tendencia. ¿Algún día te lo dejarás como yo? No. Vale. No, da asco. ¿Mi pelo da asco? ¿Perdona? ¿Perdona? Lo lavo con Ariel. O sea, te digo con conejo. Con conejo. Lo lavo con conejo, ¿sabes? Con conejo, venga. Bueno, y yo soy Enrique. Este ha sido El Aborto de la Gallina, programa número 25. Volveremos contigo el jueves que viene, si Dios quiere, y la Virgen Santa, y Alá, y todos los dioses eso quieren. Mucho más y mejor. Muy buenas noches. ¿Hola? ¿Hola? ¿Soy el que tenías ahí en la...? ¡Hola! Joder, que me tenían aquí para hablar. Iba a potenciar mi sexualidad. ¡Hola! ¡Joder, que me habéis dejado tirada, mierda! ¡Hija de puta! Puto aborto, gallinas, huevos, me cago en la hostia. Aquí esperando 2 horas para hablar. ¡Hola! A dar por culo, porque...